Los originales, transmitiendo desde la Costa Azul, desde la Costa del Sol, desde la Costa Brava, desde el Mar Egeo, desde Cali y desde Bogotá. Nicolás, jefe en Bogotá, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Hombre, muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Usted qué? Un helaje. Uy. Sí, el frío. Uy, en Bogotá hoy. Qué tremendo. Frío tan macho. Está igual que mi mamá. Eso hace un frío horrible acá. Uy, qué helaje. Pase por mi casa. Es un sauna vivo. No, igual de frío eso de estar. No, es horrible. O sea, graniza y uno se tiene que meter a aguas con hielo. Es muy caliente, yo no sé por qué. ¿De verdad? Chichi, pero ¿qué más? Bueno, hombre, qué chichi, chichi. Bueno, ¿cuál es el tema del día, Nicolás? Bueno, el tema del día es el siguiente. ¿Cuál ha sido la peor comida que te ha tocado comerte obligado o por pena con alguien? Yo tengo un tema del día muy bueno que le pido que desarrollemos para mañana. A ver, cuente. Y es un lujo, no sé cómo, es que estaba hablando hoy muy largo y es un lujo que no te hace falta en la vida. Uno. Yo tengo, creo que 1,000,000 de lujos. ¿Que no le hacen falta? No. O sea, usted podría prescindir de eso. Los carros, por ejemplo. Okay. No me interesan. Sí. Pero hay 1,000,000 de lujos, ¿no le suena? Sí. Sí. Un lujo que no te hará nunca falta en la vida. Sí. Para lo que la gente piensa que es un lujo, de pronto. Claro, no por eso. Que piensan que comerse un Chateaubriand, pues no me hace falta un Chateaubriand, ¿me entiendes? Sí, obvio. A mí la carne, por ejemplo, no me hace falta. No te hace falta. A mí no me hace falta un abrigo de piel real de animal, no me hace falta. Eso para algunas personas es un lujo. No, terrible. A mí no me hace falta. Claro, era un artículo de lujo hace mucho tiempo, ya no, sí. Pues ya la gente no usa eso casi. No, pero la gente que claro es, que lo, la sí. Gente ahí sí, ya claro. Los usa. Qué mal, eso no es un lujo, eso es. Por eso, pero si que los no nos compraron hace, falta. Hace 40 años, ¿qué importa? No. ¿Qué vas a hacer? Claro, o sea. Ah, no, sí, no. Es que la piel sobrevive por siglos. Claro. Te recuerdo a Rasputín. Los cavernícolas. Sus pieles. Me parecen muy elegantes, muy bellas. ¿Qué? Las pieles, lo que se dice en general. Claro. Pero no me hoy hacen voy falta. A tener dos notas. Pero hay sintéticas. Que la verdad nos vamos a dar en la jeta. ¿Por qué? Quiero que pase esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a dar en la jeta. No, porque ¿cómo? Ese es el tema de eso de los animales que ya se nos volvió un problemita. Entonces, una persona escribió dignamente y justamente sobre el tema y me encantó. Y voy a meter a Orlando porque él ha dicho varias veces muchas cosas importantes y quiero que hagamos una discusión. ¿Yo? ¿Mañana la hacemos o qué? Hoy. Ah, hoy, o sea, entonces ¿qué? Es cambiamos que no es de lujos. Pero entonces ¿qué? No, es una nota. Ah, ok. Estoy ya, diciendo entiendo, que tengo dos notas en que nos vamos a coger a bofetones. Sí, y sí. Yo, personalmente, no voy a dar mi opinión. Okay. ¿Por qué? Porque jueguesela, mójese. Claro. No, pues yo me mojo. Mójese. Yo me mojo, listo. Debe ser grosero. Pero ¿por qué te dejas retar por Nicolás, Jaime? Pues porque no me da miedo. O sea, es que me parece que tengo parece muy que tuviera miedo. No se le da el miedo. Hasta aquí vuelo el miedo. Y lo otro de mañana sí es muy bueno, que es que las pieles naturales, pues es que, pues sí, eso es un lujo, pero no, es que. No, pero digo, a mí no me hace eso mal. No es un gran lujo, o sea. Ah, no, pero no dijimos buenas. Que tenían que ser gran lujo, lujo no. No, es que, no, yo ya es dije que generalmente puedo, lujos son cosas puedo, que uno se que toma no de manera optativa. Exacto. Entonces, claro, pero por ejemplo sobra. La carne, yo, si a mí me dicen que no hay carne, a mí no me pasa nada. ¿Pero sí. Tú crees carne que eso es un lujo? Te digo ¿la que carne sí. Buena? En las chatas lo caras que están. Te digo, esto es más barato un abrigo no, piel. Angus lo entiendo, beef lo entiendo. Gringo. Uy. Perdóname. No, bueno, okay, un wagyu beef japonés. El lomito, si no necesito nada de eso. Ok. Me queda claro. Pero si tú me dices, pero es que yo no como venado, pues es que es un lujo que nunca has tenido ni vas a tener. O sea, es una gran estupidez, ¿me explico? No, tranquilo. No te entendimos, tranquilo. Porque tú no fuiste educada con comida de cacería, ¿no? No, por supuesto que no. Ah, sus. Es que tengo un problemita aquí, hermanito. Ay, hermanito. Que Cocosete conteste. Hermanito. No, Cocosete. Cocosete no está. 3.5 kilos. No. Y Cocosete. No sabe qué es un número. Sí, está gramos. Lindo. No soy con esas patitas, óigame, estás peludas. Pero venga. El tema es muy importante. El tema del lujo es muy importante, pero definiendo el lujo. Pero tú no puedes decir es que yo no tendría nunca un abrigo de astracán. Nunca lo ibas a tener, o sea, no, pero yo importa? No siendo de astracán, yo solamente estoy hablando... Pero a mí, astracán es un animal, es que ¿no? Yo te digo, yo no sé, 10 años de edad yo decía, uy, qué nota en un abrigo de piel. Yo claro. A esa yo lo decía de verdad. Sí. Y como que ahora, cuando crecí, yo dije como, uy, bueno, se le ve chévere como a algunas mujeres, ¿no? Con los abrigos increíbles. No, y es un lujo, bien. Pero yo puedo vivir fresca, sin estoy eso. Rico pero sin es ese abrigo. Que, claro. Es que lo que quiero dar a entender, pero es el tema de mañana, es que creo que estamos perdiendo el tiempo. Sí, sí, sí, estamos indagando la pero mañana. Pero el tema de mañana es pues para que realmente para de mañana. Cada persona es un lujo realmente que es un lujo. O sea, claro. A mí, por ejemplo, si no me dan langosta el resto de mi vida, no me importa. No, claro, no, no quiero va a sufrir por eso. Pero nos no estamos remitiendo absolutamente nada. Nos estamos remitiendo mucho a la comida. Por ejemplo, allá... No, no, no, pero los abrigos de astracán. Bueno, nunca íbamos a tener esa vaina, pero, frescos. Por ejemplo, lo bueno, que... Bueno, tema del día, Nico. Está bien. Qué pena, pero me toca frenar. Sí, el tema del día, ¿cuál ha sido la peor comida que te ha tocado comerte obligado o por pena con alguien? No, yo no puedo comer obligado. ¿No? No. ¿Ni en una circunstancia muy difícil? No hay ninguna posibilidad, no puedo. Nunca, o sea, si no me gusta, si me... No, pero nunca me, te ha tocado ese escenario en donde es imposible gambetear esa situación. Un escenario donde por cortesía toca con el anfitrión, por ejemplo. No, no me ha tocado. Gracias. No, adiós. No, no, lo que pasa es que uno lo que porque tiene me parecería tenaz. No, servilleta, Mr. Bean, debajo de la servilleta no, vas metiendo el no siempre se puede, no siempre uy, se puede. Uy, pero es que yo no podría, yo me vomito. O sea, de verdad, ¿puedo contar, no podría no, no, no, controlar. Así, ¿puedo contar no una historia así. Breve? Claro, no así la comida. Quiera, no, yo pero hice... pues, si es algo que no me gusta, que me disgusta muchísimo, no, pero no, no me hables feo, no María Julia. Mira, yo le estoy diciendo a Mónica. Le estoy diciendo mira, a Mónica. Mira, yo hice un libro sobre la calle del cartucho. Y entonces me tocó ir 6 meses a la calle del cartucho, juiciosamente todos los días. Pero nos perdimos la primera parte, ¿por qué te tocaba ir? Estabas escribiendo un libro. Porque estabas escribiendo un libro. Me perdí esa parte, ok. Bueno, y entonces, pero rápido, no te va a echar 25 ellos minutos. Tienen, no, pero es que tengo que explicar el plato. Hermano, y hay un plato que ellos tienen que se sirven hojas de periódico. Ok. Y es una cucharada de garbanzo, una carne... Y creo que arroz. Eso, arroz en carne. Esa época costaba que unos, no sé, 500 pesos debía costar. Eso es, estoy hablando del año 2002. Y llegamos con las personas pues, que nos entraban, digamos, al cartucho. Y dijimos, bueno, vamos a almorzar. Listo, almorcé. ¿Carne? ¿De qué? Garbanzo. Servido así en papel periódico, porque pasa. Que los habitantes de calle cuando están como en un grado muy profundo de drogadicción pierden incluso las habilidades para comer con cubiertos. Entonces por eso lo sirven en un periódico. Y, porque, y lo suben a su y se lo comen así. Okay. ¿Y así te lo comiste? ¿Y era carne de qué? ¿Ya pues, que sabía la carne? Chivo. Me cayó muy bien. Sí, no te hizo daño, pero te tocó comer. Bueno, okay. Ese es el tema del día. Repitámoslo. Se está duro. Claro, ¿cuál ha sido la peor comida que te ha tocado comerte obligado o por pena con alguien? Yo les digo algo mío, personal. Es que yo fui muy bien educado en la cultura de todas las comidas. Pero sí me pasó hace poco una vaina muy compleja. Y ahora la gente dice, es que eso es delicioso, es que eso está de moda, pero eso tiene que ser muy, es como una delicadeza de la cocina. Pero el tuétano, el hueso ese, es a veces es un poquito es difícil complicado a veces, cuando sí. Está mal hecho. Entonces, pues, pero es que como es un hueso ahí con una grasa ahí muy regular, entonces usted tiene cómo acomodarlo en la ensalada, eso sí se lo garantizo. Sí, no o el arroz, problema. O arroz, si hay arroz uno lo revuelve ahí. No. Todo se puede por debajo, ese yo cuento los... ahora. Pero, por ejemplo, yo conozco gente que le sirven caviar y no sabe qué hacer con esa vaina. Claro, que no le gusta. Porque no le gusta, porque le sienta mal o es alérgica. Claro. Muy raro, pero pasa. ¿Saben qué hace uno? Se lo pasa a la pareja y la pareja resuelve. Lo rota. Mira, sí, no, mira, a ti que te gusta tanto te lo cedo. Y uno, qué salvación. Y uno, wow. Pero a veces le dicen, no, yo estoy bien con lo que tengo. No, hay que camuflar. Claro. El camuflaje. Pero a mí es muy difícil que me pase algo que me ponga muy mal. Esa experiencia me pasó. Y era en un restaurante como medio bueno. Y yo probé eso y es una manteca difícil. Porque es que es la médula, ¿no? Sí, claro. El tuétano es la médula. Sí. Que es la, es el líquido. Sí, es claro. Difícil. Es como un coágulo. Bueno, pues, pero yo me lo eché, hermano. Es como un coágulo. Es una cosa así. No, porque es todo transparente así. Es pura grasa. Sí, no, sí, es difícil. A mí me sirven un foie gras, que yo antes ejemplo, pedía eso y me parecía lo máximo, pero con un mal paso me complicó la vida y no me es fácil, pero como no sirven tanto, pues si le toco uno se lo clava. Pero hacía un producto que me cueste trabajo. A mí, la verdad, pero no lo voy a discutir con ustedes porque me regañan y todo. Pero a mí hay solo un plato que me cuesta un poco de trabajo por la ordinariez y la grasa con que se sirve. Uh-huh. Y me van a decir, pero ¿cómo va a decir esa estupidez? Ya sé lo que vas a decir. Yo sé para dónde va. Lechona. También sí, yo sabía. Sabía que iba a decir no lechona. Yo también sabía. No puedo con esa vaina. Entonces, es que es todo de dedo parado. No. Yo no. Como a mí tampoco me gusta la lechona, pero podría comerme. Libro, vaca. O sea, no. Yo no puedo. Puedo pasar. Yo no puedo con el tamal, ni siquiera con el olor puedo. O sea, ya con el olor. El olor me marea. Olor no me tengo problema. Hermoso. No puedo con eso. Lo que no me puedo pasar. No puedo. Por ningún motivo. No puedo. Y el olor, me pasa lo mismo aquí a ti con el tamal. Lo detecto a kilómetros y me enferma. Sí. No me gusta. O con que me vomito porque es de muy mal gusto. No. ¿Qué? El hígado. No, pero un minuto, es que el tema del día es un minutico. Vamos a, pero te ha tocado vamos a concentrarnos pues en la porque casa estamos vez perdiendo me el norte, estamos perdiendo el horizonte. No es la comida que no te gusta. Claro. Repite el tema, por favor, Nicolás, para que no nos perdamos. ¿Cuál ha sido la peor comida que te ha tocado comerte obligado o por pena con alguien? El tema del día no es la comida que aborreces, no. Es lo que te pasó en la vida que te tocó comer. ¿Y alguna vez te tocó comerte una lechona? Claro, cuéntanos pero una historia. 30 veces, se la comió, no, tampoco es que sea tan grave. Entonces, el que no tenga un plato y que nunca le ha pasado, que no hable. ¿De acuerdo, Nico? No, tranquilo, cálmese. No. La gente. El tema es, ¿qué vaina te pasó y te tocó comerte? Uy, a mí eso nunca me ha pasado porque es que yo no acepto porque mi dignidad, fresco, no opino. ¿De acuerdo, no? Tranquilo. Y habrá gente que dice, a mí nunca me ha pasado porque yo sí pongo los puntos sobre las íes. Perfecto, 0-1. Pero no confundamos el tema porque el tema de la comida más fea, creo que Orlando lo ha propuesto 40 veces. Y es buen tema. Buen tema. Pésimo, ya no más. Bueno. Pero este es comer por obligación. Sí. Exacto, y que te tocó. No que es que a mí no me toca, que no. Te tocó. ¿Y qué hiciste o te tocó? No, es que lo pude esquivar porque tal. ¿Por qué no empezamos con el tema del día de una? ¿Sí o no? Bueno. Pero es que no tengo el teléfono que es, hermano. ¿Sabe qué? Mi situación en este mundo es como la de Cocosete. Nivel intelectual 0. Una nulidad. Emilio, vamos con música. Bueno, vamos con un tema del que hasta la fecha es el álbum más reciente de los Black Eyed Peas. Masters of the Sun volumen 1 del 2018 con Slick Rick, aquí está Constant. Bueno, pues esta es una nota muy fuerte, pero pues me toca contar amigos muy amigos, si le suben un poquito a la cortina sería muy chévere, Orlando, gracias. Es que no se oye, el epicentro de la comunidad gay en Bilbao, situado a ambos lados de la ría en torno a su centro histórico, vive estos días bajo la nebulosa de inquietud e incertidumbre que ha generado la posibilidad de que un asesino en serie haya actuado en la zona. Las fuentes oficiales no confirman la noticia, si bien este medio ha podido corroborar que un fallecimiento atribuido en principales a causas naturales es de un hombre de 43 años. ¿Qué pasó con este muchacho? Para mí 43 años es un muchacho. pues una investigación enorme que ha puesto a las autoridades vascas, la policía, sobre la pista de un sospechoso. El presunto autor tendría 20 años. ¿Y de qué país es? Es natural de un país muy cercano a nosotros, que es Colombia. Correcto. ¿Correcto? Correcto. ¿Ya echaron la nota para no seguir? No. Es que están muy sobrados, pero bueno. El caso tiene dos hilos principales de los que están tirando los investigadores para tratar de desenmarañar una investigación muy compleja. Y parece que lo que juega es un papel crucial la sumisión de hombre con hombre, homosexuales, a través del éxtasis líquido. Es muy fuerte, es lo que he oído. Hombre, la gran incógnita es si es solamente el de 43 el fallecido, o si no otros hombres cuyos fallecimientos se atribuyeron en un primer momento a causas naturales. Hombre, pues el señor de 43 es José M., profesor de música y natural del municipio costero de Ondarroa. Gay, Oscar Wilde. Bueno, Marcel bueno, Cruz. Bueno. No. Fuentes cercanas al fallecido confirman que fue hallado muerto en su domicilio del casco viejo de Bilbao y que sus familiares y allegados le despidieron 4 días después del deceso en su localidad natal, dando por hecho que era una muerte natural. La verdad, es un hombre gay de 20 años que invita a las víctimas, las seduce y las deja sin voluntad por éxtasis líquido. Y después, pues, las utiliza, las copula y las mata. Parece que los casos hoy hay 20 desaparecidos. ¡Qué horror! El señor, el colombiano, tiene 20 años. Es supremamente... homosexual. Ese es mi nota. Amigos, muy amigos. Digo, ¿alguien tiene? Yo le puedo hacer un avance de la noticia, un desarrollo de lo que ha visto la policía de Bilbao con respecto a eso, porque bueno, el hombre se entrega a las autoridades. Me siento tranquilo porque usted la había conocido. Sí, yo sabía del y estuvo silenciado porque quería aportar. Exacto. Y básicamente dijo, este director es un imbécil, voy a aportar. Muchas gracias. Bueno, me gusta. El hombre se entrega a las autoridades, que pues era un misterio, y ya hay orden desde la policía de Bilbao. Van a hacer un análisis de muestras de sangre de fallecidos en Bilbao durante los 2 últimos años de manera violenta. Porque creen que esa suma, que la que hablaba Jaime, que son 20 más o menos, puede aumentar de acuerdo a muchos casos que nunca fueron esclarecidos por la policía. Y que se parecen. Claro, y que tienen como cierta configuración muy cercana a los crímenes que cometió este hombre. Que bueno, tuvo sumido en el terror, por supuesto, al País Vasco, y pero pues esa es la decisión policial, o sea, hacer análisis de sangre que tiene congelada de víctimas que estuvieron en procesos policiales complicados, que no se determinó bien cuál fue la causa de su muerte, y van a rever y abrir unos archivos para ver si este hombre termina siendo un depredador aún peor. Yo creería que no debía hacer la nota porque hay personas que la hicieron mejor. Por lo cual yo le pido disculpas a los oyentes ante la sabiduría de Nicolás Samper. No tengo nada más no, que decir. No, pues simplemente era un complemento, hombre, noticioso. No, pero el complemento es superior a la nota. Pero imagínese que hubiera tirado yo el complemento sin la nota. Es imposible. No, es que ustedes sí van a analizar unas muestras de sangre. Yo ya, simplemente no. Lo que digo es, Nico, era un arepazo. No, de hoy. Ustedes se complementan increíblemente. Increíblemente. Ah, sí. Que no me pidan más permisos porque estoy reacio después del maltrato a mi compañero de fórmula. Los noto asustados. ¡Qué complemento! Me encanta. Los mi compañero noto de fórmula. Asustados. Pero ven, ¿cuál era el arepazo? No, el arepazo era reserva del sumario. ¿Yo por qué voy a contar los arepazos? No, estoy diciendo que si hubiera sido alguna de las chicas, les digo, era un arepazo, no, para que se ofenda mucho. Estás contando cómo es que sabe lo que haces con nosotros. Cómo juega con la mente. O sea, que no te creemos la próxima vez que nos digas que era arepazo. Es que una cosa, Nicolás se cree muy maduro, pero Nicolás no es verde, pero tiene un colorcito no está rojo, pintón, rojo, ¿no? Está pintón. Exacto, pintón. Pero pintoncito. Son verdes. Bueno, es que tengo unos rollos aquí, hermanito, pero bueno. Es que me dijeron que tenía como un cascabel al comienzo, entonces ya hice todo y se fue el cascabel. Sí. Pero se me va a ir la señal, no importa, ¿no? Ah. Primero el cascabel y después la señal. Primero la calidad. Bueno, el tema del día, Nicolás, le damos dos. Ay, no, pero es que no tengo. Espere, que es que me toca. Es que yo soy muy malo para todo. Es que tengo dos teléfonos y no sirve ninguno para nada, ¿sabes? No, ¿y entonces? No, yo no puedo. No, yo creo que yo voy a retirarme de los teléfonos. No, creo que cálmese, va a ser una hombre. Muy pronto. No, cálmese. Sí. Que me manden razones, ¿sí o no? Pues sí, qué diablos. Palomas mensajeras. El tema del día, Nicolás. ¿Cuál ha sido la peor comida que te ha tocado comerte obligado por pena con alguien? Sí, el que no me diga que, bueno, me invitaron a comer la receta perdida, más ni nada menos, los famosos jutes. Si la paisita no puede con el olor del tamar, el olor de los jutes, automáticamente vas a ser del 3. Y a pesar de su olor fétido, es de un alimento importante que te sale pelo, ¿no, Tanico? Oiga, ese sí no lo conocía. Yo tampoco, ¿no? Yo sí puedo con el olor del tamal, es Emilio. Es Emilio el que no puede con el olor del tamal. Bueno, pero es que el tema del día no es ese, sino ¿qué te ha tocado? Una tía me invitó a una cena familiar, sí, a comer la pepitoria. No pude con eso. Honestamente, no, espere un segundo, porque no deja que todo el mundo opine. No, pues yo estoy simplemente agregando un editorial pequeño. Honestamente, lo que hice fue comer un poquito y me paraba cada 5 minutos al baño. Vomitaba, tomaba Red Bull y seguía. No se dieron cuenta, fue hace 15 años. Besos, Mugabe. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. ¿Porque sabe que es Pamela Barbaricha? No sé. Pero es que la pepitoria es muy buena. No, pero es que ese es el estilo de que lo que a usted le gusta es lo que saca 5. Y hombre, sí. ¿Qué es pepitoria? Ah, es delicioso. Es como. En una celebración de grado me encontraba comiendo una carne. Era muy blanda y chiclosa, la volteé y veo esa tonalidad verdosa y las papilas. Era lengua, me encanta. Y en salsa. Hermosa. Lengua alcaparrada en salsa tomatada. Qué delicia. Me vuelvo loco. Pero 0-1. Era lengua, casi me guasqueo. Tocó fondo blanco de Coca-Cola para cortar eso. De Pepsi-Cola, perdón, es que yo a veces a esta hora no leo. Bueno. No comí más y me paré de la mesa sin pena. Uy, 0-1, la lengua es maravillosa. Una vez en una empresa nos invitaron al almuerzo, por ignorancia pedí un carpaccio. Jamás me imaginé que fuera una cosa cruda. Le agregué unos aceites o especies que me trajeron y quedó más fea que al comienzo, pero por no quedar mal, me tocó tragármelo. Ay, Dios mío. 5-4, pues le tocó comérselo. Yo tengo un pequeño problema. La fruta más barata es la guayaba, la cual aborrezco. Y por ser la más barata es la que más hacen en los restaurantes o casas a donde me invitan. Por lo tanto, me toca tomármela, o si no me atraganto con la comida. O sea, si no hay claro, sino jugo de guayaba. Se asfixia, si no pasa líquido. Lechona con refajo en la primera de mayo. Yo de Bogotá es un manjar. Sí, yo sé. Y pastelitos. No. Por favor, ¿qué te tocó hacer? Claro. Este no es un tema de la comida más fea. ¿Qué se por comió favor. Obligado? Cuando presté servicio militar, mi primer desayuno fue chocolate en leche cortada, huevo duro sin sal y tamal de muy dudosa procedencia. Mi teniente nos hizo comer a todos porque él era el ejército. Sin embargo, al cabo de unos días, el tema se vuelve normal. Nota, Nico. Vamos a poner 5-4. La comida del ejército dicen que no es tan buena. Me invitaron a un cóctel en el Palais de Congrès de Montreal. ¡Wow! Un evento muy importante para mí. Estaban dando solo Long Island y Negroni. Y ni modo de rechazar nada. Me la pasé la noche tomando eso y agüita. Y al quinto cóctel, efluvios erupcionaron sin voluntad. No, Tanico. Vamos a ver el 5-4. Que te inviten a comer es una bendición de Dios. que te sirvan una montaña de comida como para un peón. No, tranquilo. Eso me indica que está de mal sabor. Me sirvieron disque puchero boyacense. Identifiqué el primer baño. Su madeja de papel higiénico del más suavecito. No, hombre, no, tranquilo, hombre. 5-4, es bueno el puchero. A mis 18 me levanté una veterana el día que me invitó a ese apartamento para romper mi capullito. Me preparó una lasaña con brócoli. Qué cosa tan espantosa. Obvio, sí, no me la suena, comí. No suena rico. No. Lo otro no pude porque me ganó el pánico escénico. O sea, perdió en las dos. Uy, hermano. O sea, 0-1. 5-8. Sí, 5-8. No, 0-1. En un diciembre pasé a la casa de la susodicha y la mamá había hecho natilla. Por tragón le pedí un pedazo, entre más grande mejor, y me pasaron un ladrillo de grande. Resulta que la natilla era artesanal, sabía arena de playa. Ah. Ni modos, tocó pasar con mucho vino cariñoso. ¡Nota, Nico! Bueno, hombre, 5-8. Jaime, un cocido boyacense, con todo el respeto, pero yo no puedo con eso y no lo puedo esquivar. A mí me tocó una vez, y prueba, esto es cubio, esto es no sé qué yo, rico, un poco pesado, sí. Pero me lo comí. Éramos cuatro a la mesa. No has comido el cocido. Yo, claro, es una delicia. Pero repite, aquí hay todas esas cosas. Yo, claro. El tema es la repetida, ¿no? Eso es un camello. No, y es un problema con las abuelas árabes. Mi abuela era una pesadilla. Va y no repita, ¿sí? No, es que hay un plato muy pesado que es el chisbarak, que es una sopa de cuajada, de leche cortada, de yogur, con mucho ajo y unos sombreritos de harina. Y entonces yo me comí la mitad y me dijo, mijo, a usted no gustó, no, es deliciosa. A usted no gustó, y se pone a llorar por una esquina y mi mamá se la traga. Sí, mami, no, por es favor, que, es que esto es inmundo. Es que el chantaje ¡te la comes! El chantaje emocional de doña Nayib era heavy. Todo el mundo llegaba con 10 kilos encima. ¿Y le tocó empacarse esa vaina? No, le dije a mi mamá, ¿me puede servir al menos caliente? Es que esto está helado. No, déjeme ver qué hago. No, toda la tarde en el baño, porque la señora estaba llorando. No. 90 años. No, es que si uno no comía, le decía, es que usted no me quiere y a usted no le gusta mi comida. Yo, eso es terrible. Enfrentarse a eso es durísimo. Claro. Eso es lo peor. Sí. Chantaje emocional. Chantaje emocional, eso iba a decir, duro. Mira, hay un restaurante que era delicioso en Madrid. Restaurante normalito. Plato a 12 euros. Sí. Y vendían, en mi concepto, la mejor pasta pomodoro de todo Madrid. Excepto el mesero. Uno le pedía la pasta, pero a veces servían mucho. Y si uno dejaba un poco y le decía, ¿no le gustó? ¿Por qué no se la come? Oh. Aquí espero a que se la coma. ¿En serio? Entonces le dije, mire, ¿sí? venga, le voy a pedir un favor, hermano. Es que el que come soy yo, ¿sí? Claro, no me le voy a pedir un favor, hermano. Si yo dejo algo es porque no quiero dejar algo. Sí. Por la nunca razón volví. Que sea, exacto. No, pero... Óyeme, y el mesero se fue y dije, lo echaron. No, al mes volvió yo. Ay, no. Listo. Y me dijo, le dije, hola, ¿cómo le va? Le dije, hola, usted se acuerda de mí, ¿no? Pues claro, la pasta que quiere es el pomodoro, ¿no? Le dije, pero quiero comer solo, ¿sí? Que no me empiecen a revisar qué dejé. Sí, de acuerdo. Es qué horrible. Es que también una comida buena ofrecida por alguien mala gente de forma obligada también. Claro. Sí. No, pero es que la persona es un mesero. Y los españoles son muy los de los típicos españoles de mariscos y todo, son los de dejarla, uno dice ya acabé, no, a usted le falta comerse cuatro, yo, ¿qué? No. Y lo dejan ahí, hola, ¿y qué pasó? Y esa vaina helada ya, una vaina al ajillo hirviendo y eso es helado y uno, no, pues es que estoy que no lleno, quiero. No quiero más, pero ahí se lo dejo, pero es que no lo dejes, y al final de mala gana lo levantan. No hay nada más, es que eso es peor que estar invitado. Que aún un mesero lo recrimina porque deja la comida. Sí, no. Ni que el mal la hubiera preparado. Entonces, cuando la gente así tan brava, entonces yo siempre es, mire, cojamos a esta niña que no sabe nada y que se lleve el plato rápido. Claro. Pero es que uno no puede llegar con ese tipo de susto a un restaurante cuando usted está pagando. Claro, ¿no? Es que quiero comer lo que yo quiera, punto. No, falta que le digan a uno, ¿usted sabe cuántos niños en la India comen estos cuatro langostas? Y uno pues... Pero uno vuelto pedazo psicológicamente. Sí, la salida a almorzar. Ah, esa es la peor. Ida al psicólogo. Esa es la peor. el que lo recrimina a uno porque deja comida en un restaurante que usted va a pagar por el plato. No, por eso. Y le echan en cara el hambre en el mundo. Yo lo entiendo, pero no toca, ¿me entiendes? Claro, no. Por eso, es que no se puede volver, no se puede volver a ir al psicólogo y ir a almorzar. No, y la pareja que le dice, ¿para qué lo pediste si vas a dejar? Yo, no. No, no, eso es lo peor. Eso es peor. Ya me acuerdo, eso es lo peor que hay. Es peor que cuando uno lo invita y no le gusta algo. ¿Para qué pediste? Que son unos jueces misteriosos que nadie los llamó. Exacto, no necesitamos aquí un tribunal de arbitramiento gastronómico. Yo nunca he visto en un restaurante de huesos de marrano que uno deje la mitad y le digan por qué no comió. Sí. Van a ir recogiendo, hermanito. Sí, ¿cómo y es? Lo que quedó. Cuando crees haber visto y oído todo, cuando no hay nada nuevo por probar, llega una revolución para tus sentidos. Bon Emotion Fest by Bonaire. Del 13 al 22 de mayo, conciertos, talleres, shows, espectáculos y grandes sorpresas en el festival que pondrá a prueba todos tus sentidos. Bon Emotion Fest by Bonaire. ¿Te vienes? Más información en bonaire.es. Para el plato del siguiente comensal. ¡No! Sí, así para, fácil. O para ellos. Increíble. Así de fácil. ¡No! Para ellos nunca. Para el siguiente comensal, ¿qué pidió? Listo. Aquí quedaron estas tan limpiecitas. Tiki, tiki, tiki, ay, tiki. No digas eso. Claro. En no, todos pero, los restaurantes. Ese tema de... No le gustó y uno todo elegante y decente. No, no, sí me gustó, pero es que era mucho. Y eran dos frijolitos, pero le pareció uno feísimo, ¿no? No, pero es que era mucho. Pero ¿cómo que era mucho si es que no es mucho? Claro. Y uno, uy, hermano, esto sí está muy, muy fuerte. Muy berraco así, pues. Esa para mí es la más difícil. Mesero, ciudadano preocupado. Sí, ay, déjame en paz, sí, exacto. Déjame en paz. Pero uno no, pero yo nunca pierdo el control. No. Pero hay gente que dice, es que me pareció horroroso. Y yo, por favor, no digas eso, te lo ruego. Pero ya hay un momento en el que hay que quitarse esa polilla. Yo nunca, yo sí soy demasiado decente. Yo trato de comer hasta que puedo, pero lo que dice el señor de la montaña de comida, ¿hay algo más despedidor que un plato bueno, pero que le sirvan cinco veces más lo que es? Uy, es sí. Que eso ya, a mí me parece, uno no puede. Es que lo bueno. Hermoso. Lo no, bueno, no si puedo. Poco, platao bien cuajado, eso me gusta. Entonces a mí cuando me invitan a comerme un puchero, un sancochito y todo, siempre es, por favor me sirves poquito. Yo te juro que repito y repito, pero si le sirven a usted el sopón, que a la cuarta cucharada eso está helado, ya usted dice, no, ya no pude. No, rico, así es que se toma. No, bueno, ¿y a ustedes no les da pena pedir que lo lleven, que lo empaquen? Y no sé. Para nada, no, yo para siempre nada. Lo pido, siempre. El rey del aluminio, sí. Yo. Hay gente también. Que le da pena, yo prefiero, sí, prefiero decir, que... mira, ¿no? Y no, afuera de pronto hay gente nada. Que es chévere y uno exacto, va entregando. Exacto, y lo la regala. O para el otro día, o lo que sea, pero para no nada. A mí no me da pena. Uy, a mí tampoco. Si uno no puede es una pizza de 12 pedazos, dejar una y que si me la empacas, a mí, pues déjela. Pues eran 12, bueno, no uno. ¿Pero qué? ¿No le gustó la pizza? ¿Pero a usted qué le importa? Claro. Sí, no puedo comer más. Sí, me pasa que así sea, bueno, así sea esa tajada de pizza, afuera hay alguien que siempre la va a agradecer. Sí, yo también. No, yo sé, pero llega un punto en que tú. A veces cuando entregas una cosa tan mínima también es un poquito no, ofensivo. Para la gente que tiene hambre no. No, yo, pero cada también cual depende piensa, con, depende con quién piensa. Vayas a cenar, porque si vas a cenar con tu familia, pues todo bien, en confianza, pues si vas a una con el jefe, sí, o sea, que no. No, obvio, no. No, pero eso es bueno. No, con el jefe pedí. No, papelito lo mismo, más que sea para mi perro. Si a ti te invitan a almorzar, si a ti te invitan a almorzar, le preguntan al que está invitando, ¿le empaco algo? No, señor, nadie, ¿qué tal uno? No, a mí sí me da el pedazo de tiramisú. Queda uno como un cuero. Sí, eso sí, sí hay que no, hacerlo. No, eso queda uno como un cuero. No, hermoso, hermoso hacerlo. No, dice que es para el perro y después uno se encierra en el baño y se come uno de esos solo. Esas son como reglas, ¿no? Etiquetas. Pues es, no es etiqueta. Es como... Bueno, reglas. Sí, ser sí, correcto. Códigos. Sí. Códigos. Que es como cuando dice, cuando el jefe no toma el recibo de la cuenta y dice, jefe, ¿me lo puedo llevar que a mí me sirve? Eso es... Uy, sí. Es de mal tenebroso. Gusto. Es de un mal muy mal gusto. No es que sea etiqueta, es como de mal gusto que sí, el que está pagando no lo coge. Y alguien dice, ¿puedo? Y todo el mundo, pero este sí, man, sí, ¿es que sí, colecciona sí, sí. recibos? Exacto. ¿O qué tumbado va a hacer? ¿Qué es el robo que estás haciendo? Sí, sí, no, ¿qué tumbado vas a hacer? Porque sí. Si el que está pagando no lo quiere, pero siempre hay uno, ¿puedo coger el recibo? Y uno, pues sí, cójalo, claro. Hermano, está haciendo colección de recibos. Sí. Si al que paga no le sirve, ¿para qué le va a servir a otro? Exacto, al otro. Sí, es verdad. Esos recibos no sirven para nada. John Torres Jiménez, datos económicos de hoy. Graves. Subió 30 pesos. Sí. 4.086. Estuvo a 4.100 por la mañana. No, yo estoy dando la tasa representativa. Yo estoy contando el contexto de hoy. El Dow Jones bajó 1.063 puntos. No es normal, ¿no? Oiga, ¿por qué? No, porque esto está muy vaciado. Está jodido, ¿no? Eso se llama el lockdown de China, invasión a Ucrania, la inflación, el aumento de los intereses y espere. El Nasdaq. ¿Cómo? Oiga, ya pronto nos viene una pauta por lo cual no se puede decir el nombre coloquial que decimos, ¿no? El nombre coloquial. Ni Nanda, ni nada de esas cosas. Y ahora inglés perfecto. Ahora tiene que ser muy bien pronunciado. No, porque es que yo creo que eso queda en el recuerdo y eso después lo clavan a uno. Nos embalamos, sí. El Nasdaq bajó el 5%, las tecnológicas. En un día. O sea, una empresa hoy. El dueño de Facebook perdió el 5% de su fortuna. Hostia, bárbaro. En Standard & Poor, perdón, exacto, es que exacto. Hay que cambiar el estilo. Cálmese, sí. Bajó el 3.5 y el Brent 111. Bueno. Gerfried Ordóñez. Tema del día, Nicolás, que nos fuimos. Claro, ¿cuál ha sido la peor comida que te ha tocado comerte obligado o por pena con alguien? Durante una visita, una sopa llena de lentejas con cebolla que flotaban encima del plato y cubrían 2 centímetros hacia abajo. Tenía 15 años, me la tuve que comer porque mi tía me mataba con la mirada. Uf. Es que hay unos temas muy complicados. Es que hay temas que usted sabe que le van a sentar mal. Mm. O sea, usted se come el pepino con hombro, pero usted sabe que va a morir, ¿no? Sí, sí, sí. O el cachofas nos preparó una vez una tía, no pude. Es ese estilo de Nicolás. Escuchas un audio del programa de 2014. Tú preguntándole algo a Nico y te responde: sí, señor, por supuesto. Ahora en 2022 le veo el miedo. Mójese. Siento que tiene miedo. No hay códigos ni valores en la radio. Nico, nota a Mac. Vamos a ponerle 01. Estoy completamente de acuerdo. Mitad del desierto de Mali, imposible decir que no. Animales extraños propio de su dieta, al final sabía rico. Era mejor que un desagravio. Uy, hermanito, en el campo me pagaban 1.000 pesos por garitero y me daban el almuerzo. Eran 2 astillas de arracacha. Uy. Con carne guisada. Odio la arracacha. Sí. Uy, a mí tampoco me gusta. Es buena. Uy, no. No, no está fácil. No, rica. Sí, no es fácil. No, es que, por ejemplo, hay un dulce. Yo me lo como, pero veo a la gente enredada. Dulce de papayuela. ¡Ja! ¡Uy, a mí qué me gusta, el pero rico! La gente se... Una delicia, hombre. El chupico es una delicia. Ajá, delicia. Primera vez en casa de mi novia de turno y me sirven la cena sin preguntarme. Arepa con cositas encima. El problema fue que Doña Gloria le agregó salsa de piña. ¡Ay, no me diga! Me dañó la arepita que sabe rico, con todo menos con piña. Démela en pizza y no más. Exacto. Saludos a la mesa. Con piña rica. 5-8. Digamos que no fue agradable el inconspicuo. Esta es la última que leo. A ver qué es. En un after party en casa de un amigo, todo el mundo iba emparejado y me tocó compartir cama con una dama que nunca había visto. Nos miramos y decidimos banquetearnos, pero le faltó maridaje al asunto. ¿Qué? No, Nico. Cinco, nueve. Bueno, ahí vamos, una sopa de raíz. Debía hacerlo para que un novio se la tomara también. El pobre sí la necesitaba, ya que su invertebrado no reaccionaba ante ningún estímulo. ¿Qué? La sopa de raíz da fuerzas en el arreempujadero. No, esta sí está genial. Rosa B. Pernanco. Uy. Vuelvo y lo leo. una vez sopa de raíz. Debe hacerlo para que un novio se la tomara también, porque el pobre la necesitaba, ya que su invertebrado no reaccionaba ante ningún estímulo. La sopa de raíz da fuerzas en el arreempujadero. No, esto sí es mío. Me parece que esta señora es de otro nivel, hermano. ¿Le puede poner 6 o mucho? No, 5 o 9 le pusimos. Un tamal de auyama cuando era de pequeño, no, que ¿qué? Hacía mi tía. Casi me vomito. Pero de pues, tamal de auyama, no. Sí, es muy berraquería. No. ¿Tamal dulce? Se está raro. Uy, de auyama. La auyama que es feísima. De hecho, no sabe que existía. No, pero la torta de auyama es rica. Horrible. Bueno, pero oiga, el tema está muy bueno porque la gente sí agarró el tema. Bueno, vamos con el primer arepazo, ¿les parece? Bueno. Pues es que ayer hubo una premiación importante en España, los premios Reina Leticia, que reconocen esfuerzos de quienes buscan avances en la inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, pues la ceremonia se entregó en Mérida, en Badajoz, y pues era inadvertida, y entregó sus premios, estaba con su hija, con la chica, y estaba con la ministra de Derechos Sociales. Y una de las ganadoras tenía exactamente el mismo vestido que la reina Leticia. No. Sí. Bueno, ¿cuánto vale ese vestido en el mercado de euros? Música, por favor. La reina Leticia. No te están entrando. No molestes, bueno. Entrará. María Juliana Correa. 500 euros. Orlando Rivera, 15.000 euros. Nicolás Samper, 3.500 euros. Mónica Martínez, 50 euros. Chapó más uno para Mónica Martínez. No. 49,99. Y era de mango. ¿Ah, sí? Era de mango, nadie podía creerlo. Los logros, que son muy, muy de vez en cuando. Hay que quitarse. No sé si el que perdió se quiere poner el punto personalmente o que se lo informen. No, pero díselo tú. Es más lindo, no, pues cuando tú lo digo, lo pero anuncias. Siempre digo lo mismo. Menos uno para Orlando Rivera, que dice 15.000 euros. En los originales. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, de 50 a 15 mil euros hay una gran diferencia. La señora que recibió el premio era una señora que apoyaba a los discapacitados. Lo que pasa es que Leticia, que es una de las mujeres más elegantes de Europa, le dio por ponerse casual, o sea, la gente casual, usted sabe qué pasa. Sí, tiene sus inconvenientes. Vístase bien, mija. Bueno, ¿cómo va el repaso, María Juliana? Orlando tiene menos 3 puntos, yo tengo menos 1, Mónica tiene 1 punto y Nicolás tiene 5 puntos. Oiga, pero ¿sabe que me tiene impresionada Mónica? Ah, sí, yo no quería seguir. No sé si está pasando, buscando mucho en internet. No, estoy súper activa leyendo igual que Nicolás. Quiero ser mejor que Nicolás. Te falta. Uy, eso sí te toca por ahí. Pero me estoy preparando, van a ver. Más bien. Aquí voy. Te digo, vas bien. No, estás bien, pero la situación es muy delicada. Te falta. Yo desde las 5 de la mañana estoy leyendo notas. Vas muy bien, pero te falta. Pero voy bien, Nico. Pero va bien, ahí va detrás. Tiene un punto. Deja de darte bomba porque llevas 1 punto después de un año. Fama fresca. No importa. Pero ahí vamos. Lo que quiero es cambiar precisamente esa fama. Despegamos, es que me toca frenarnos. Pero mire, porque te da rabia. No, porque es que es mucha coba que nada que ver. Es pero muy deja. Yo dejo, pero me da risa. Por 1 punto enloquecen y saber que todo eso es copiado y toda esa vaina. No. No, y como así, lo nosotros también puede ser sabiduría como la Nicolás. Perdón. O como la tuya. No, es que sabe que tengo un dolor en el labio. En el labio, ¿sabe? ¿Cuál? ¿Cuál labio? No. Emilio, ¿podemos ir con música para refrescarnos? Claro, estamos en que un, sí. Estamos muy repetitivos, estamos canzones, cuidado. Vamos con un éxito de Lily Allen. Esta canción fue número uno en el 2006 en el Reino Unido de su álbum All Right Still, Smile. Mario Gómez Herrera es un personaje muy famoso, actor y locutor de doblajes mexicanos. Mario, muy buenas tardes en Cancún. Un placer. ¿Cómo estás, Jaime? Sí, muy buenas tardes, en verdad. Aquí el sol se está poniendo y puedo ver desde mi ventana un azul intenso en el mar y, bueno, muy contento de estar contigo. Bueno, ¿qué haces en Cancún? ¿Veraneas? ¿Trabajas? Combinamos, Jaime. Fíjate que vine a un congreso de Star Wars de un grupo de fans, de coleccionistas, que fue el domingo, y ya me quedé para acá unos días para disfrutar. Así es que, pues bueno, siempre el trabajo trae mucho de placer. Bueno, pues es que ayer se celebró el Star Wars Day, el Día Mundial de la Guerra de las Galaxias. Millones de fanáticos de esta saga de George Lucas, pues festejaron en todo el mundo, pero pues yo creo que esto se festeja mucho tiempo porque hay mucho fan. Curiosamente, Colombia no es un país tan fanático de Star Wars como Estados Unidos. En México, ¿cómo es el tema? Hay muchos grupos de coleccionistas y fans de verdad apasionados, Jaime, que están constantemente teniendo actividades y sobre todo porque el día 4 de mayo se asocia con una frase que se dice en la saga de Star Wars, que es que en la traducción al español es que la fuerza te acompañe, y en inglés es May the Force be with you. Entonces, como es la asociación de May the Force a May the Fourth, mayo, el 4 de mayo, pues es que la gente agarró ese día como el día en que se celebra Star Wars. Así que sí, en México hay grupos interesantes, y sabes, también en muchos lugares de Centro y Sudamérica. He estado en el Perú, en Guatemala, en Argentina, en muchos lugares donde hay grupos maravillosos, todo el tiempo tienen actividades para seguir a estos personajes y la saga de Star Wars. Tengo entendido que ese 4 de mayo fue cuando Margaret Thatcher fue pues inaugurada como primer ministra del país, y le dijeron May the Fourth be with you. Exacto, ¿correcto? Exacto, se ha aplicado para eso y para muchas otras cosas. Es muy interesante porque pues así es la traducción, bueno, así es la frase original en la película, y bueno, ya sabes que los actores de doblaje hacemos con el trabajo de los directores y de los traductores pues las adaptaciones y localizaciones para Centroamérica. Yo tengo 20 años doblando a Ewan McGregor en Star Wars. Fue en el año 2002 cuando lo hice por primera vez, y fue una de las frases emblemáticas que siempre he grabado, de que la fuerza te acompañe. Entonces, pues los chicos y ya no tan chicos que siguen Star Wars ya la asocian con mucha facilidad. Pues yo te confieso que yo vi en estreno la película del 77, después, o sea, la cuarta, la quinta, la sexta, y después por necesidad de acabar vi la 1, la 2 y la 3. Así es. Y ahí me fui de la vuelta, porque yo creo que para mí era eso, porque yo pues ya soy no un hombre de la tercera edad, pero ya soy un poquito mayor. Pero sí, yo era fanático de ello. Esa es mi generación. Pero esa misma es mi generación, los que fuimos en los años 70 a ver el episodio 4 y nos impactó. Éramos esos niños de esa época. Entonces coincido contigo. No entendí. Además, ¿sabes qué? Yo no entendía muy bien ¿por qué primero sacaban el episodio 4, no? O sea, era algo muy extraño. No, eso fue después un cuento de George Lucas, que es que no tenía la tecnología para hacer el 1. Okay. Pero yo creo que eso hace parte del marketing por el cual él le vendió la compañía a Disney por 7,000 millones de dólares. O sea, te recuerdo que este hombre hizo un gran negocio, pero sí, yo era fan de Star Wars. Bueno, pues resulta que tú doblas a un personaje que se llama Obi-Wan Kenobi. Emilio, este personaje, ¿qué recuerdos te trae? ¿Quién es? Pues yo recuerdo primero que todo que en el episodio 4 es el viejo que ayuda a Mark Hamill, a Luke Skywalker, a convertirse en Jedi. De hecho, Darth Vader lo mata. Pero es muy interesante verlo en el 1, el 2 y el 3, porque al comienzo él comienza siendo el aprendiz del personaje de Liam Neeson, de... me corregirás el nombre, Qui-Gon Jinn, tal vez. Luego en el segundo se vuelve como el hermano de Anakin Skywalker, que luego va a ser Darth Vader. Y en el tercero, pues Darth Vader le hace la traición del siglo. Así es. Básicamente, porque... Así es. Era el, ¿cómo te digo yo? Era el maestro de Anakin Skywalker y se lleva una gran decepción cuando Anakin se pasa al lado oscuro de la fuerza. Es increíble porque además los maestros vienen desde Yoda. Evidentemente Yoda es el maestro de Qui-Gon. Qui-Gon es el maestro de Obi-Wan. Obi-Wan es el maestro de Anakin. Y así es esto, ¿no? O sea, sí. Uno es el maestro que toma al otro como el aprendiz. Entonces, sí, es hermosa toda ese enlace que hacen de las historias. Y luego Luke se vuelve el maestro de Rey en las nuevas películas, en las de Disney. Así es. Y Anakin tiene una aprendiz también, por ahí, que se llama Ahsoka. Entonces, pues bueno, siempre los maestros Jedi tienen este cometido de preparar a los nuevos. Salvo lo que sucede con Anakin, que es tentado por el mal, ¿no? Por el lado oscuro. Uh-huh. Así es que ahí es donde la historia toma otro giro. Bueno, pues Mario, a mí me da mucha pena contigo, pero sí, la audiencia, me están escribiendo, requieren que nos recuerdes un poco a Obi-Wan Kenobi en español, por favor. Y fíjate que además me da mucho gusto hacerlo, te voy a decir, porque es mi voz. Yo he tenido la oportunidad de doblar a otros actores como Will Smith o como Clive Owen o como John C. Reilly. Y en el que me siento más cómodo es con Ewan McGregor, que además solo baja un poco el tono y dice: tengo un mal presentimiento, Anakin. Anakin, tú eras el elegido. Tenías que acabar con los Sith, no unirte a su fuerza. Eras mi hermano, Anakin. Yo te quería. Que la fuerza te acompañe, Anakin. Que la fuerza acompañe a mis amigos de los originales. No, este es el maestro. ¡Qué gran monstruo! ¡Qué ídolo! ¿Sí o no? ¡Monstruo! Óyeme, es que me dijeron que tenías 30 años en producción. Creo que están equivocados, ¿verdad? No. Un poquito más. Me dijeron que era un mozalbete, Nico. Es que de verdad, Nico. Bueno, y me dijeron que también haces personajes animados y cosas de esas espectaculares, ¿no? Fíjate que he tenido la oportunidad de hacer personajes muy variados. Desde ser parte de los Muppets desde hace 20 años, haciendo a la puerquita esa que... ¡Oh, que se llama Miss Piggy! Que ahorita que ando ronco no me sale muy bien. Frank Oz hacía la voz original en inglés, que luego se volvió un gran director. Frank Oz, sí. Y yo lo he seguido en los últimos años. otro de los personajes de Disney que hago desde hace más de 20 años, 22 para ser exacto, es Goofy, ese perro que pues camina en dos pies y que dice, ¡oh, qué alegría estar con los originales! ¡Ah, me encanta! 94.9. Pero es un perro, es que me dijeron que era una, es un híbrido, ¿no? Creo que es no binario, Goofy, creo. No sé. Exacto. Oye, fíjate que me decían que es una especie de lobo, es una mezcla de un perro ahí grande que es más tirando a lobín, a lobesco. Aquí lo llamamos Tribilín, a Goofy. Tribilín se le llamó muchos años. Y hay un personaje que le gusta mucho a la gente que ha sido pues muy querido y lo recuerdan con mucho gusto. En una película que se llamó Madagascar, me tocó hacer a un lémur que canta ¡quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Soy el rey Julien de Madagascar! Y es un lémur muy simpático que tiene un acento así caribeño y mucha energía el cuate. Entonces... eso es de la franquicia de DreamWorks. Entonces, bueno, sí, pues, otro de los personajes Madagascar conocidos. Era un combo de animales importante. Óyeme, y de todos esos papeles, así uno... Es que hablaste de Clive Owen y, o sea, ¿cuál es como el más dramático, como el que más sufre? O sea, ¿en qué película tú doblaste a Clive Owen? Porque él es sufrido en todas las películas. Sí. Él no es una persona que la pasa bien. Siempre hace unas películas dramáticas muy tristes. O sea, eso es peor que Jude Law, que siempre le ponen los cachos en todas las películas. No, fíjate que a mí me tocó hacerlo en un cómic muy bueno que se llama Sin City, La Ciudad del Pecado. Es una película buenísimo. Difícil de hacer toda contenida. Después me tocó hacerlo en El Rey Arturo, muy, muy, muy linda película. Lo hice también en Descarrilados, The Railer, una película, The Boys Are Back, y en La Pantera Rosa me tocó hacer. Pero también. ¿Cuál de los Clive te recuerdas en un pequeño parlamento para recordar este flemático inglés tan famoso y tan gran actor? ¿Sabes? En esa película de Sin City fue un trabajo sumamente difícil porque todo fue a media voz. Todo el tiempo hablaba así. Y era un asesino. En la noche, en las sombras, ahí estaré observándote hasta que te encuentre y acabe contigo. Dificilísima película. Pero uno que sí vas a recordar y la gente lo asocia muy bien porque recientemente anda repartiendo bofetadas, es Will Smith, que me ha tocado doblarlo desde Yo Robot, Hitch, Soy Leyenda, hasta evidentemente King Richard, la más reciente. Y bueno, pues es pero haznos King Richard para recordar el bofetón por el que le dieron el Oscar, por favor. Sí, una parte de él hablándole a Venus Williams, que era su favorita y que él pensó que iba a ser la revelación. Pero alguna parte de él para recordar el bofetón que le metió a Chris Rock sería importante para nosotros. Sería importante. Fíjate que hay una parte de una película donde grita muy parecido a como gritó ahí en la entrega de los Oscars. Es una película que se llama Soy Leyenda, en donde está solo en una ciudad que donde por una pandemia muere todo mundo. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Y entonces ahí grita él, le grita a un maniquí con el que se ve de vez en vez ahí para tener con quien platicar, le grita, ¿qué estás haciendo ahí, Fred? Dime si eres real o no. ¡Fred! ¡No! ¡No! Y le dispara ahí, le deja caer una ráfaga de su metralleta. es un drama de verdad. Óyeme, yo te voy a hacer una pregunta absolutamente que no tienes que responder, pero yo creo que ser una persona con ese talento de doblar, a mí me parece que merece muy buen dinero. Te va muy bien, ¿verdad? Debiera ser. me da gusto que te dé esa impresión. Me quedo con eso. No, pero de verdad, es que... Es me parece una increíble cosa tremenda. Esa versatilidad. No está bien que lo diga, pero Pero bueno, el actor, la vida te sonríe, el actor, ¿verdad? De teatro, de cine, el actor de teatro, de cine, de televisión en Latinoamérica, pues bueno, vive otra realidad. A ver, ¿alguien tiene una pregunta en la mesa, por favor? Yo, Jaime, tengo una pregunta. Mario, te admiramos mucho porque sí que eres tienes una voz increíble y así como lo dice tu mensaje en WhatsApp, no sé, tu voz es tu imagen, ¿no? Entonces, quería preguntarte acerca de Obi-Wan Kenobi, porque ayer se estrenó el tráiler de la nueva serie que van a estrenar en Disney Plus, y bueno, que nos cuentes un poco de qué va todo este tema del doblaje, pues, de esta serie, ¿no? ¿Cuántos capítulos son? Y bueno, lo que nos puedas adelantar sobre esto que viene, de este gran personaje que haces. Sí, es una serie muy esperada, es una serie que está ubicada en un, pues, todas estas historias que se escriben entre los distintos episodios que ya conocemos, y nada, pues hay poco que me permita la distribuidora decir, pero sí que ha sido un trabajo exhaustivo en el que los fans van a poder escuchar, bueno, evidentemente ver a sus actores favoritos y escuchar las voces originales que trabajamos en las películas. En una serie de episodios de esta temporada, yo he grabado solo una temporada, no sé si habrán más, no tengo información al respecto, pero que se estrena el 27 de mayo en Disney Plus, y que a todos nos ha traído de cabeza, porque de verdad, para los que aman Star Wars, va a ser algo emblemático. Yo te lo puedo decir que como actor doblando a Ewan McGregor, me emocioné muchísimo al hacer la serie. Me sentí muy, muy afortunado de poder hacerlo al cabo de 20 años, volver a hacer a Ewan McGregor. Que además, esto sí te lo quiero decir, se ve, qué bárbaro, ¿eh? Se ve estupendo el sí, caballero, sí. Digo, pues, se ve muy bien. Algunas arruguitas por ahí, como buen escocés, Scottish, pero tiene la misma figura, la misma voz, está en excelente condición, así que van a disfrutar de una serie espectacular que se ha hecho con mucho cariño. Hemos trabajado de veras a marchas forzadas, porque tú sabes que el doblaje ahora se ha empezado a hacer a distancia, uh-huh. y bueno, hay tecnologías que nos han ayudado para poder lograrlo. Mira, Mario, es que me escribe un oyente y me gusta también complacer a los oyentes. Él es muy cercano a nosotros y es Mauricio, claro. Amado, y me dice, por favor, pídele que haga la voz de el animado más amado en Colombia, que haga Goku del Dragon Ball Z. Pues se confundió de actor, es Mario Castañeda, caray. Uh-huh. También mexicano, es que ustedes son ricos en el doblaje, ¿no? Oye, y todos bueno. Llamados Marios, así que ya sabes. Sí. Bueno, si alguien, Nicolás, María Juliana, yo le tenía una pregunta a Mario, y que él ahorita hablaba de la tecnología. Bueno, ¿cómo la pasó en la pandemia usted y el gremio de locutores? ¿Cómo fue afrontar ese reto tan complicado que ha sido difícil para todos? Tremendo, porque fíjate que hubo gente que sí tenía la oportunidad de grabar desde sus propios home studios, y otros que pues tuvieron que invertir para crear espacios acústicos, para tener tecnología para poder enlazarse. Entonces, una vez que esa primera parte, en los primeros 6 meses, se solucionó y muchos pudieron hacerlo, digo, yo tengo estudios de grabación desde hace ya muchos años, pero muchos de los demás pudieron hacerlo, se incrementó el trabajo, porque pues ya sabes que Ciudad de México es igual una locura, como Bogotá o como muchas de las ciudades colombianas, en donde moverte de un lado a otro puede ser una locura, ¿no? Entonces, aquí con un clic de una sala de grabación te vas a otra y a otra y a otra, y eso fue estupendo. Fue la verdad una de las cosas más cómodas, sin salir de casa, sin usar zapatos ni pantaloncillos. Bueno, una última pregunta, sí. Porque sé que Mario tiene que partir. Yo quisiera hacerle esta pregunta, Mario. Gracias. De todos los personajes icónicos que has doblado, ¿cuál no has podido hacer y te gustaría? Fíjate que tuve la oportunidad de trabajar en la película de Shrek, tuve la oportunidad de hacer al espejo mágico que sale, y es de un reino muy, muy lejano. Y yo me hubiera hecho feliz poder hacer a Shrek. Claro, lo hace un querido amigo, Alfonso Obregón, pero sí, siempre que me lo preguntan, digo, me hubiera dado un placer poder hacer a Shrek, al ogro este. Lo hice en el musical de teatro y lo disfruté mucho, mucho acá en México, el musical de Broadway. Pero bueno, siempre tenemos un favorito por ahí. Me hubiera encantado y pues nada, lo disfrutaría muchísimo. Bueno, compañero, pues ha sido maravilloso hablar contigo. Muchísimas gracias por entregarnos estos minutos. Es el Obi-Wan Kenobi en este momento, que es pues un ídolo del mundo, y es Mario Gómez Herrera, más conocido como Mario Filio. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, muy amable. Un placer. Nos da mucha pena ponerte a hacer este poco de trabajos que requieren cierta inspiración, pero tu corazón pues se abrió a nosotros y te lo agradecemos mucho. Y pues gracias por todo. Disculpa lo de Dragon Ball Z, pero es que a veces los oyentes son muy creativos. Hay que confirmar las fuentes. Eso me lo enseñó Nicolás Amper, que es el periodista más serio de este programa. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Abrazo. Gracias a todos en RCN. Chao, Mario. Un abrazo. Gracias, chao. Chao. Bueno, un tipazo, Nico, al querido. Sí, muy simpático, personaje. ¿No? Muy simpático. Muchas voces. Yo quisiera ser así de... No, pero usted, perdóname, estamos ante un verdadero coloso del doblaje. Es decir, las voces de los animales que usted hace son muy buenas. No, pero nunca como... Yo la única que sé es Cocosete, pero no más. ¿Y cómo hace? ¿Cómo? ¿Cuál es la voz de no Cocosete? No hace nada, es un pendejo. Ya hemos hablado de ese pendejo. Gran es que no. Versión de Cocosete. No, pero no, ¿se acuerdan no, historias que... tristes de los animales que se ponía a llorar? No sé, a los... A leones. A leones, a canarios, a lémures. A... No, pero no, todos no, lloran no igual. Soy, pero no soy tan versátil, es la misma voz. Todos lloran igual. Y Luisa Clavijo. Cada vez más, pero cada vez más estúpida. Pero es que este man sí la mueve muy bien. Sí, la rompe, muy bueno. Aunque usted hace bien de Poncho Rentería, Nico. Usted dobla bien este a Poncho. ¿Qué le importa? O sea, con Poncho usted no hace un peso, pero no. Es que este con cualquier coso de esos, y qué pena lo de Dragon Ball Z, pero es que Mauricio Amado está muy acelerado. No, pero en una pifiada. No, pero es que se llamaba igual, no se llame igual. Mario Moreno Cantinflas no es el señor que estábamos entrevistando. Mario Gareña es otro. Mario Vargas Llosa y Mario Benedetti son diferentes. Es otro. Si no, yo no sé, yo creo que yo fui muy amplio. Y me traicionaron, porque confié, y eso hay que confirmar la fuente. Eso me lo enseñó el mayor periodista actual de la radio en Colombia, Santiago Ángel. No más, yo no... Keep delay. Bueno, entonces... Fue muy simpático, Emilio, Mario, muy chévere. Muy querido. Los mexicanos son muy queridos. Sí, son buena gente, ¿no? Sí, son, todos son queridos. Y son tu muy casa talentosos. Es la mía y nunca usted conoce la casa de un mexicano. Como corresponde, así debe exacto, ser. Exacto, pero es siempre lo mismo. Esa generosidad. Pero si tu casa es la mía, ¿cómo que tu casa es la mía? Sí. ¿Cuándo puedo ir? Ahí ya lo embolatan a uno 5 años. Como debe ser, exacto. Es que, pero no ofrezca la casa, hágase el pelotudo, ¿sí claro, o no? Exacto. Usted nunca ha dicho, Jaime, su casa es la mía. No, no usted no, sabe que nunca. No me quiere ver por allá. No lejos, ¿ya? Nunca. Pero nunca me ha dicho, Jaime, acuérdese, su casa es la mía. Bueno, Nico, ¿cuándo paso por allá? Y se hace loco, ¿no? No, y digo, no, dice, es que tengo que salir. Su casa, no, su casa nunca será la mía. Exacto. Y uno ya entendió la vuelta. Ya sabe, no pregunta uno más. Bueno, el Dow Jones hoy tuvo el peor día del año en baja. Mal desempeño, la gente ¿no? está muy preocupada y muy mareada. Sí. Mi recomendación es que cuando hay tormenta, pues hay que esperar que pase, porque es que pues cuando uno toma decisiones en la tormenta se ahoga. Sí, no se puede hacer nada más diferente. Aférrese al mástil del pequeño barco que tenga o del yate de 600 metros que tenga. O de la canoa y la chalupa. Pero aférrate a la madera. Sí, de acuerdo. Si tienes una piragua, aférrate a ella. Exacto. La piragua de Guillermo Cubillos, no se lo olvide. Hermosa canción, hombre. José Barros. José Barros. Josécito Barros, hombre. Aquí trabaja su hijo, Boris. Pero el José falleció, sí. Sí, claro, claro. Antiguo. Bueno, Emilio, vamos con música y las niñas súper silenciadas, como si las hubiéramos ofendido. No, hombre. Bueno, ahora voy a darme un gusto muy personal. Esta es una gran canción de un tremendo artista brasilero, de Ivan Lins. Es un cover, de hecho. El cover lo hace Freddie Cole, que les voy a contar. Era el hermano menor de Nat King Cole, cantante también. Y ustedes oyen la voz de él y se parece un poquito en el vibrato. Es parte de un tributo a Ivan Lins que se hizo en el 2000, que se llamó Love Affair, The Music of Ivan Lins. Y esto se llama I'm Not Alone. En los originales, gente que está en la jugada. Gente que está en la jugada. María Juliana, cuéntanos algo. ¿Hello? ¿Aló? Bueno, no creo que nadie me oye. Sí, sí, sí, sí, te escuchaba, sino que estaba acá. No me había puesto los audífonos. Bueno, ok, listo. Entonces, Nicolás, gente que está en la jugada, por favor. Bueno, hay varios hombres colombianos que están ahorita en la jugada. Entonces vamos a hablar de uno de ellos. Bueno, de los tres brevemente. Rafael Santos Borré hizo el gol con el que el Eintracht Frankfurt clasificó a la final de la Europa League venciendo al West Ham United. El Eintracht no iba a una final europea desde hace 42 años. Eso por un lado. Pero el Rangers, donde juega Alfredo Morelos, que está lesionado, no pudo estar en ese partido, también clasificó. La final va a ser Eintracht Rangers. Pero por el lado de la Conference League, que es un torneo nuevo que se ha inventado la UEFA para otros clubes, pues en la final hay otro colombiano, que es Luis Sinisterra, exjugador del Once Caldas, que hace parte del Feyenoord, que eliminó al Marsella en semifinales. Y para hablar también de gente que está en la jugada, José Mourinho, porque con la Roma clasificó a esa final de Conference League después de vencer al Leicester City, y con eso Mourinho se convierte en el primer entrenador que ha clasificado todas las finales de torneos europeos de clubes en el viejo continente. Así que ellos cuatro están en la jugada. Lástima que fuera tan antipático ese Mourinho. No, crack, hoy lloró. Cuando terminó el partido Roma-Leicester, lloró de la emoción. Hace rato, fíjese que él no venía. ¿Lo lloraba? No, y es que no venía en un buen periodo, porque usted revisa lo que le pasó. Bueno, en Manchester ganó una Europa League, pero revisa lo que le pasó en Chelsea en su regreso, en Manchester, en el Tottenham. Como que no había podido estabilizar una línea de rendimiento. De hecho, en esta Roma arrancó mal este torneo. Perdió 6-1 con el Bodø Glimt, que era un equipo de Noruega. Pero bueno, avanzó hasta la final y vamos a ver qué termina ocurriendo. La final se va a jugar en Tirana y Mourinho tiene la oportunidad de ser el único entrenador en ganar Champions League, Europa League y ahora Conference League. Lástima que sea tan antipático. No, pero mire que José Mourinho, desde que comienza su carrera en el Benfica, luego toma la posta del Unión Leiria, que es un equipo muy modesto en Portugal, llega al quinto lugar de la tabla con el Leiria, y de ahí se va para el Porto, y en el Porto obtiene título de Copa de Campeones de Europa en aquella final muy recordada en Gelsenkirchen, donde gana 3-0 el Porto al Mónaco, con goles de Carlos Alberto, Alenichev y Deco. Lástima que sea tan antipático. No se puede olvidar el paso que tuvo Mourinho, por ejemplo, por el Chelsea, donde después de 55 años de decepciones, el Chelsea volvió a ganar un título de liga en la temporada 2005-2006, y ahí es donde toma el apodo de Special One. Lástima que sea tan antipático. Y no podemos dejar atrás, por supuesto, con el Inter de Milán, que consiguió la Champions League del 2010 con aquel equipo que vence 2-0 en el Bernabéu al Bayern Múnich con goles de Milito. Ahora el antipático es usted, o yo, qué man tan cansón. Pero ¿para qué me torea? No lo toreo, pero es que es como para demostrar que sabe mucho, y cuando uno, el que aclara oscurece, no, pues deje, yo le he dicho. Deje. A ver, Mónica. Bueno, en la jugada Tom Cruise. Está en la jugada. Sí, sí, Tom Cruise. Pues llegó a la premiere de Top Gun Maverick piloteando un helicóptero. Yo no sabía, pero él tiene licencia de piloto y, bueno, descendió de un helicóptero donde aterrizó además en la cubierta del portaaviones de USS Midway, que este perteneció a la Armada de los Estados Unidos. Ya sabemos que Tom Cruise está a punto de cumplir 60 años, tiene licencia como le estaba explicando, así que se veía muy guapo y portaba un elegante smoking negro. En las redes sociales están publicando videos, por supuesto los fanáticos de Top Gun felices y atónitos un poco, porque no sabían, como yo, que Tom Cruise manejaba helicóptero, pues está en la jugada totalmente, ¿no? Porque oye, Top Gun él es un tipo muy habilidoso en eso, creo que él maneja avioneta y una cantidad de cosas, es un tipo que tiene ciertas destrezas en otros lados diferentes a la actuación. Y también sale con unas salidas bien chéveres, porque a la llegada al evento bromeó con su entrada triunfal y dijo que era mejor hacerlo en helicóptero que haber llegado en Uber porque hubiera sido demasiado simple. Tema del día, mi querido Nicolás. ¿Cuál ha sido la peor comida que te ha tocado comerte obligado o por pena con alguien? Escribe Cucho y dice, ¡chicks! A ver, ¿qué chicks dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Una vez me tocó tragarme ese inmundo caldo de charco que llaman changua. Después de eso, prefiero decir que estoy lleno a tragarme algo obligado o por pena. Bueno, hombre, tranquilo. Claro que la changua tampoco es de mis gustos. Y yo me acuerdo que alguien me dijo, tómese una changua virgen. Es, en vez de agua, caldo de pollo con cilantro. Eso es peor. Ah, sí. ¿Esa es como la denominación o qué? Claro. Changua virgen. Caldo de pollo, cilantro, le tira un huevo de esos que se hace ahí y sale, brother. Ya. No, bueno, es fácil. Pero me parece mejor que la changua. Es que la leche, el tema lácteo ahí como que no me cautiva mucho. Bueno, gran entrevista a Mario Filio, monstruo. Aunque todos los actores de doblaje mexicanos tienen la misma voz, estoy completamente de acuerdo, pero estupenda. Muy buena. Una voz con mucho más cuerpo es la del bombero de la W. Yo no sé qué es ese señor. ¿Quién es? No sé, pero sale un bombero, me parece lindo. En la cena de Año Nuevo, la mamita de una amiga sirvió un pollo que cada pata parecía un antebrazo. Dije, esto huele raro. Al rato digo, vea, veo que te fue bien, ¿te gustó? Esto le da fuerza. Bueno, no puedo leer más, es que hay cosas que son inglés, ¿no? Bueno. Un día comiendo una hamburguesa con todo, al final dije, qué delicia el chicharrón crocante. Eran hormigas culonas, no he podido nunca con ellas. Se me pasó la borrachera al imaginarlas bajando el estómago. Un dulce de cubios y ibias lo sirvieron como postre a un restaurante en Boyacá. Allá les parece un manjar de Dios, pero a nosotros no nos gustó. Nos tocó decir, estamos llenos. Para un almuerzo en Paipa, la mamá de mi jefe sirvió sudado de pulgarejo con guatila, haba y coliflor. Fuerte menú. Por pena con ella me lo comí, pero sufrió mi garganta al tragar y el exhausto al evacuar. Saludos. Bueno, tranquilo, hombre. Andrés Pie, señores, les juro que la persona que descubrió que las chuguas y los cubios son comestibles, bueno, eso dicen, tiene que tener mucha hambre. El cocido boyacense es muy complicado. Mi jefe me pregunta, ¿verdad que está cumpliendo años hoy? Sí, señor, caminé, lo invito a almorzar, algo distinto que le va a encantar. Me llevó a comer cuy. Antes de pedirlo me dijo, si quiere pida otra cosa, pollo, carne. Cuando llegó este animal quería morir, pero tocó. Es bueno el cuy. Lo que pasa es que la presentación no es tan amigable, pero es bueno. Mi caso fue una arepa paisa rellena de hígados de pollo en la casa de mis suegros. Era el día que los conocía en persona, 24 de diciembre. No. Mi hermano me invita a almorzar y resulta que pidió fue un pollo asado y aparte me hace pasar eso con agua. ¿Ustedes saben qué es comerse un pollo con agua? Imposible, no hay manera. Me invitaron a comer la receta perdida. Nada más, no, ya, ahí vamos, Nico. Bueno. Vamos. Vamos rico, vamos bien, vamos bien. Ahí vamos, bien. Ahí vamos. Alguna vez me invitaron a comer gallina en casa ajena. La dueña de casa, al ver que barrí con el plato, me repitió plato y es que porque yo era buena muela. No. La verdad, yo estaba repleto y me tocó guardar la comida en bolsillos del pantalón y chaqueta para no desairar a la señora. Bueno, hombre, pasa, pasa. ¡Chips! Pucho. Bueno, ahí vamos avanzando. ¿Qué más? ¿Bien? Tranquilo, hombre. ¿Qué? Todo bien. Ese Mauriño es muy creído, ¿yo? No. Pero dígale, recuerdo. Es muy crack. No, es un amargadito ahí. No, es con muy mucha crack. Plata, eso sí, ¿para qué? Pero es muy buen entrenador. Lo que pasa es que todos los entrenadores amargado. No ganan todos los años. No ganan todos los años. Les toca perder. Oye, ese man no gana hace rato, hermano. Sí, pero todo lo que ha ganado. O sea, uno como lo cuestiona. No, pero es que uno no puede vivir de... O sea, Fernando Gómez Agudelo creó la televisión en Colombia. Gracias, pero no podemos estar planteándole las gracias. Pues sí, pero no puede ganar todos los años nada. O sea, nada, hay años ya en falleció donde no pasa Fernando eso. Gómez Agudelo. Sí, yo lo sé. Pero todo el mundo era, no, es que inventó la tele, la trajo a Colombia. Bueno, muchas gracias, pero ¿qué más hay que hacer? Fue el día dándole las gracias. Entonces no vale, pues. Eso me lo enseñó mi papá. Bueno, ya, muchas gracias. No, pero de él, hombre. ¿Qué todo el día haciéndole venias? No, fresco, ya, no, gracias. Pero una vez, pero no toda la vida, ¿no? Man es monstruo. Pero una vez, pero Nico, usted no puede estar todos los días. Es que ha ganado mucho. Fernando Gómez Agudelo, ¿no? ¿También? Trajo la televisión a Colombia. Bueno, vamos con el arepaso número 2. Se me perdió el más importante. No lo encuentro y estoy engeniado. Bueno. John Deere es uno de los capitalistas de riesgo más exitosos de la historia del Silicon Valley. Eso es en California, donde está toda la gente rica, ¿no? Todos. Bueno, pues el tipo dijo, bueno, voy a donar una plata a la universidad donde yo estudié. Y escogió nada más y nada menos que en San Francisco. Va a ser un poquito excedido y engolado, pero Stanford University. ¿Cómo? ¿Dónde? Stanford. En el estadio de Stanford, en 1994, sí, Colombia eliminada, jugó con Suiza. Con Suiza. ¿Pero ya para qué? Ya estaba frita. Pero el estadio lindo, Stanford. Bueno. El tipo sabe que es que esta gente le va a dar una plata porque les va a exigir una escuela centrada en el cambio climático y la sostenibilidad. O sea, ¿qué estilo de escuela es esa? No deje, pero pues el ver aquí. No, yo lo dejo. Plata. Es que un minuto, es que yo no estoy hablando con él, le estoy contando a mis oyentes que no tienen acceso al señor. ¿Cómo se llama ese man? John Doe. Sí. Bueno, es una de las donaciones más importantes para una nueva escuela. Y bueno, y es la segunda donación académica más importante en la historia de los Estados Unidos para carreras universitarias. El obsequio sitúa al señor como los principales financiadores de la investigación y de las becas sobre el cambio climático. ¿Se imagina uno estudiar cambio climático? Bueno, está ahorita. No, yo lo dejo, hermano. Pero es que no estoy hablando. No estoy hablando con los estudiantes. Estoy hablando con un periodista. No, por eso le digo. Superdotado que necesito que sepa. Mucha gente tiene que saber. En boga está la piragua. No, cálmese, hombre. Boga o no boga. Estoy calmado. Bueno, ¿cuánta plata les dio? ¿Cuál fue la donación del señor a Stanford? A ver. 20 segundos. Fácil. Pues voy a donar esta vaina de chévere. ¿Sí? No. Orlando, $25 millones. No, qué chichipato. Orlando, si esa es la donación más grande que se ha hecho en una universidad, pues. No sé. Pero el tipo de pronto no tiene tanto billete. Que está montando una facultad completa, hermano. En Stanford. Nicolás, 300 millones de dólares. Mónica Martínez, 1.100 millones de dólares. Y María Juliana, 100 millones. Mónica, ¿por qué sabes esto? Porque lo leí en CNN. ¿En CNN lo leíste o lo viste? No, lo leí. Está muy sospechosa Mónica. Más uno para Mónica Martínez. En los originales, Chapo. Es que no hay policía en el cuadrante, Nico, y usted no está haciendo nada por ello, ¿no? No, tranquilo. Usted no puede permitir que la gente esté escribiendo mirando pantallas, pero usted es permisivo. No, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo, estoy diciendo. Y María Juliana, 100 millones menos uno para Orlando Rivera. Me da pena, Orlando, pero muy chichipato, mijo. 1.100 millones, la... La inversión más grande que se ha hecho un instituto, la más grande en Estados Unidos, es la que hizo Michael Bloomberg en el 2018 a su alma mater, la Universidad Johns Hopkins. El tipo sacó un cheque y les dio 1.800 millones de dólares. Es que allá sí donan, ¿no? Mucha plata, ¿no? Pero es que allá sí hay verdaderos filántropos. Haga caso. Usted no le para bolas a la vaina. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 4 puntos, yo tengo menos 1, Mónica tiene 3 puntos y Nicolás tiene 5 puntos. Nicolás, pilas con policía no, en el tranquilo, cuadrante. Tranquilo, no, yo estoy tranquilo. Bueno, a menos de que usted ya quiera, pues ya decir, yo ya me cansé de este juego. No, diga, yo voy muy bien. Que no gane otro, que me como el sábado, diga, yo para qué juego con el Atlético, ya estoy cansado. No, hombre, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. El programa se debería llamar Tranquilo, Tranquilo, bueno, Tranquilo. Bueno. No los originales, ni Keep Delay, sino Tranquilo, Tranquilo, Tranquilo. Keep Les pegamos, es un por gran favor. Nombre. Sí, es bueno. Keep Delay. Bueno, Emilio, por favor, vamos con un poquito de música. Listo, vamos con un clásico de Barry White. Esta canción originalmente, de hecho, era una canción de country que escribió un amigo de él, pero esa canción duró como 20 años sin ser grabada y ese amigo le ayudó a Barry White cuando él estaba en la mala. Entonces Barry White, cuando era famoso, decidió devolverle el favor grabando este tema, que de hecho fue un éxito. Número 2 en los Hot 100 de Billboard, y van a oír esta grabación especial en la que se oye un poquito el calentamiento de los instrumentos en estudio. Aquí está You're the First, the Last, My Everything. Un hombre de 56 años acaba de protagonizar un nuevo ejemplo del potencial de los virus para luchar contra superbacterias resistentes a antibióticos. En enero de 2020, llegó a un hospital de Boston aquejado por que tenía como un salpullido en la piel que se le había extendido por el brazo izquierdo. En pocos meses, su situación llegó a ser tan crítica que tuvo que ser ingresado sin que ninguno de los tratamientos de antibióticos le funcionara. Yo sé si les he hablado del tema de las bacterias resistentes. Creo que es un tema complicadísimo a los antibióticos. Y hay unas bacterias que, no sé, aguantan todos los antibióticos y no se mueren. Sí. Estos pacientes, que son millones en el mundo, son los más expuestos a graves complicaciones o incluso a morir por estas infecciones. El hombre acudió a un hospital y era la víctima perfecta. ¿Por qué? Pues porque las bacterias se vuelven resistentes también por la situación física de las personas. Este señor tenía una enfermedad crónica del riñón, sufría de artritis en las articulaciones, tenía un problema en el sistema inmune y tenía complicaciones neurológicas. O sea, el man estaba un poquito vaciado. Estaba llevado. Pues los médicos comenzaron a tratarle con antibióticos sin que mejorara. Un mes después llegó un médico venezolano, Francisco Martí, y le sugirió a los colegas de esta universidad. Estaban tratando una bacteria que, pues, no sé qué valor les dice, la Mycobacterium chelanae. No, desconocida. De la familia de la tuberculosis. Ah. El tipo dijo, venga, la única manera yo creo que es buscar un virus. Un virus que se le enfrente a la bacteria. Yo no entiendo mucho de lo que estoy leyendo, pero esto es una vaina muy tecnológica. Y dice la ciencia que por cada bacteria conocida hay cosas, un virus capaz de entrar en ella y matarla. Lo único que es, el problema es encontrar cuál es el virus. Y extrajeron microbios de las heridas del paciente, secuenciaron su genoma y buscaron entre 20 fagos. Nico, ¿qué es fago? Deben ser unos lotes de vainas. Sí, no sé, eso sí está difícil. Lo que entiendo es que le van a inocular un virus a un tipo que está muy enfermo para tratar 20 de combatir fagos. Una bacteria. Fagos de virus. Y bueno, y se identificó uno que se llama Mori. Mori. Se llama Mori. M-U-D-D-I. En inglés dice que bien pronunciado Mori. Ah. En el inglés de este programa, Moody. Ah, bueno, como Moody Water. Un fago que en las pruebas de laboratorio eliminó sin problemas a la chelonoa. Bueno, y lo consiguieron, lo inyectaron intravenoso. El tipo lleva 2 semanas, se le quitó el salpullido que después termina carcomiendo los riñones y el hígado, ¿no? No, digo, es difícil. Y se salvó tecnológicamente. La noticia es: un virus salva a un hombre de una bacteria resistente a los antibióticos. El paciente ha superado unas heridas gravísimas que se le metieron al cuerpo. Es que la medicina es muy difícil. Noticias tecnológicas, ¿quién tiene, por favor? Yo tengo, si quiere. Las Air Fryer, ¿ha visto? ¿Qué eso sirve? ¿Las Set Fryer? Las Air Fryer. Ah, que sabe todo feo, pero exacto. Sí, las tengo una. Las Fred Dreyer, ¿se acuerda de Fred Dreyer? Claro, el señor ese que mataba a la gente con sus dientes. El cazador, ¿se Hunter, ¿se claro, la presentaba producciones es con McCall. Fred Dreyer. Sargento McCall. Sí, muy bueno era. Bueno. Y ella muy buena actriz. ¿Cómo? Excelente. Bueno, pues, pero yo tengo un air fryer, pero yo creo sí. Que eso la comida queda fea. No, hombre, es cuestión de eso saber mejor usarla. Eso es mejor aceite purísimo, duro, caliente. No, eso es cuestión de saber usarla, eso es sencillo. Vea. No, pero es que yo no la uso. La usan por mí, pero no la han pegado. Por eso le queda feo. No, pero no me ponga a mí a hacer eso, que yo no entiendo. Mire, oiga, pues es que imagínese, bueno, obviamente con la pandemia y esto, pues esas freidoras de aire resultaron ser un negocio magnífico para mucha gente. Y malas con ganas. Es que aquí va el cuento. Imagínense que la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos dijo, hay unos modelos de air fryer que creo que van a tener que retirarse del mercado. Entonces, digo, ¡ah! Pero, ¡la que yo tengo! Entonces, ¡por dijeron, supuesto! Claro, entonces dijeron, ¿qué pasó? No, es que pueden causar o quemaduras a los que las estén utilizando. Falso. O incendios. Entonces dijeron, no, falso. ¿Y eso qué se refiere? Entonces dijeron, mire, hay más o menos 772 mil unidades de algunas referencias que tienen que ser retiradas de inmediato del mercado. ¿Pero de qué marca? Aquí va la historia. Ojo, Nico, no va a decir marca Gato, ¿no? Ojo. Perdóname, pero es una marca muy famosa. Whirlpool. Insignia. No la conozco, pero debe ser una insignia de marca. Si ustedes tienen las referencias NSAF32DKB9, NSAF32MBK9, NSAF50MBK9. Un payaso, tres veces payaso. Revisen en su casa. Y que no se les haya incendiado. Exacto, primero que revisen que la casa no esté hecha un tizón. Y segundo, lo que tienen que hacer es se van a donde la compraron. Si la compraron en Estados Unidos, pues van allá y dicen, oiga, es que esta se puede incendiar. Le dan a dar un bono de $50. Ah, o pues me parece. El canje del recibo pues de lo que le costó y lo puede canjear en Best Buy. Nico, yo preferiría quemarme con la máquina siempre y cuando haga la comida buena. Es que es lo que yo insisto. Por eso, pero un poquito no, ahumado. Pero es que mire, hermano, mire, yo he pedido lo más simple. A ver. Papas fritas, o sea, es lo quedan. Más sencillo que hay. ¡Oh, quedan pero buenísimas! No, María Juliana, eso no tiene nada que ver con lo real. Quedan pero yo no voy a discutir. No, no, no. Y después me dijeron, pero usted puede... poner un pollo. Sí, claro. Un pollo, pero le puede hacer toda la vaina esa con tempura y lo mete así y se hace. No, eso. Ahí sí sentí unos fogazos. No, hombre. Unas cosas raras. Sí, no, no, mire, yo sí les recomiendo. ¿Cuánto tiempo echa las papas, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo echa las papas? No, eso es que yo ya me mamé de esa. Perdón, yo me cansé de esa vaina, entonces ya. Pues mi querida pareja lo hace, pero le digo, no, pero esto le falta garbo, le falta incienso. No, es que, pero es que eso es facilísimo. Eso es usted. No, porque no queda igual a la verdadera papa frita. Queda mejor, le diría. No, pues. ¿Pero tú le pones algo de aceite? ¿O nada, es, nada, nada? No, eso sí, tú le puedes poner lo que sea y sale igual en mi concepto. Pero yo, es una discusión bizantina. No. Ojo que no lleva nada. Solo los verdaderos expertos, entre los que me incluyo, que no se les incendie y le haga fogonazo. Podemos hacer papas fritas en air fryer y nos muy quedan con la crocancia de las papas hechas en casa. En casco las hago yo. No, hermanito. O sea, les quedan unas McDonald's. Cuando logren unas McDonald's, perdóneme, hablamos. Superiores. Yo nunca he visto en McDonald's un air fryer. Eso es una mantequería, que es lo que realmente... La comida buena tiene manteca. No le olvido. A mí me quedan magníficas. No, pero es que usted es... ¿Y las yucas? ¿Qué? Te digo... Perdóname. Hermosas me quedan. ¿Y las lentejas? No, pero ni se imagina. ¿Para qué hoy express? No. Entonces la última fue... Óyeme, pero es que tú sabes que aquí yo hago... Yo hago unos fritos con tempura japonés espectaculares, pero dije, no, pero ¿cómo vamos? No, métalo ahí, eso échele el barniz ese y eso se te hace, ¿no, hermanito? Pero usted echó el pollo, sea, ¿cómo lo echó? No, es que hay la teoría, o sea, que se puede echar con la... Fileteado, el pollo entero, ¿cómo lo echó? No, pero yo cómo voy a echar un pollo entero si no ahí cabe, tiene que comprarse un air fryer. Tiene que echar el pollo entero. Pero entonces toca comprar un air fryer de $30,000. Pues porque una insignia no... en ese que incendia, por supuesto, el pollo. Con ese le queda. No, hombre, es que la bandejita, la canastica da risa. Eso es como Cocosete, no cabe nada. No. Si quiere una vaina grande, métale. Venden unas super chéveres que son como si fueran hornos. Claro, si más grandes. Claro, esa es la que tenemos, es horno. Es licuadora, es batidora. Da la hora en todo el mundo. Da la hora en todo el mundo. Es que tienen muchas funciones. No, hermanito, esa pelea yo ya hágalo la perdí. Hágalo con el pollo completo sin desprezar. Pero consígame... Y con piel. Consígame una vaina, hermano, donde quepa el pollo completo. Yo le presto Préstela. Claro, tiene que ser una vaina de 30,000 euros. Es una insignia NSAF-32DBK9. ¿Insignia es una marca de dónde? ¿Estados Unidos? Sí, de las coreana. Que están saliendo regulares. China. Muy buena. Uy, me ha salido magnífico. ¿Cuánto vale la insignia más cara, la que le cabe el pollo? $30. 50. Pero es que el dólar está caro. No, imagínate, no, 50 mil pesos, $50 en Estados Unidos. O sea, muy, muy, muy marca gato. No, una verdadera. Pero el pollo air fryer. Marca Nicolás sale de esa air fryer. Mi recomendación, la paila con el aceite, manejar el aceite a dos temperaturas y quedan buenas papas. El día que ustedes, como dice Nicolás, el día que usted era el lecho de muerte y puedan sacar unas papas fritas al estilo McDonald's, tienen una buena air fryer. Pero ya, yo no sé cómo se hace. Yo ya, cuando usted fue... ¿Usted ya pasó a qué? Exacto, ¿sí? usted ya está en alcachofa rellena, sí, con mousse de salmón gratinada. Estoy perfecto. Pato al aspic. El día que ya pasó y la noche que llega. en los originales. El día que ya pasó y la noche que llega. En un día como hoy nació Tyrone Power, que fue la que hizo La María, de Jorge Isaacs, al lado de Fernando Allende, su gran papel. La ola latina. El volumen de capilar. El de Fernando. Perdón, me confundí. Es Tyrone Power el actor. Ah. Nació en 1914 y es uno de los mejores actores de la época dorada de Hollywood. Mil disculpas, la niña se llama Tyrone Power. Algo era de este señor. La protagonista de La María, ¿quién era al lado de Fernando Allende? Si me pudieran dar ese dato para yo castigarme, me corrijo, por bruto, pero sí me gustaría, creo que esa niña tenía algo que ver con este señor. Sí, como, pero qué, como... Espera y verá el nombre de la china. Ahora se llama Mónica Velázquez, no, y ahí sí me doble Tyrone castigo. Power. ¿Cómo? Tyrone Power. ¿De qué año nació ella? A ver, Tyrone Power ya... bueno, fue la protagonista de La María, pero ella nace... Al lado de tu amigo Fernando Allende. Sí, nace en 1953. No, imposible que 5 años antes de la muerte este señor diera a luz. Claro, el tipo tenía... Es muy fértil. No... Nicolás, le pido el favor un poco de respeto. No, pero por la audiencia. Pues, ¿qué pasa? Tenía 44 años cuando se murió, claro. No sé, busca si hay alguna relación. Y mira, una niña lindísima. Pues entre Tyrone Power y Fernando Allende sí lo hay. Ella protagonizó la película La María con él. Y, claro, pero yo quisiera saber el árbol genealógico de la niña. Era bonita. Pues, ella es la que hace La María de la niña que sufre esa cosa de la epilepsia. Sí, delicado. Pues a ver, que no me acuerdo de qué se trata La María. Perdón, es un poco antigua la obra de Jorge Isaacs, ¿no? Tyrone Power sí era el papá de Tyrone Power. ¡Ah! Perdón, chapó no, para Jaime Sánchez. No me importa, pero yo hice la relación del árbol genealógico. O sea, la dejó que son huérfana a los 3 años a esta niña. Claro, pobrecito. No, pero no es culpa de él. Él murió. Sí, no, nadie lo sabe. Alice Faye nació en el 15, actriz americana. Bo Larson, futbolista sueco del 44. No vaya a enloquecerse. No, tranquilo, tranquilo. ¿Quién es ese mano? Ni idea. No, mire, jugador extraordinario. Qué regate, qué fintas. Jugador magnífico. Bo Larson. No lo va a poner chapo, pero no lo conoce, bro. Yo no sé quién sí, es. Sí, pero pues hombre, lo que pasa es que... Pero este Bill Ward, músico británico. Hay una cantidad de gente que es muy rara. Y en un día como hoy nació Craig David, cantante británico. Sí, en 1981. Nosotros sonábamos esta canción de él en esta emisora, año 2001, de su álbum Born to Do It. Aquí está 7 Days. En un día como hoy... nació Chris Brown, un hombre muy discreto. ¿Cuál es Chris Brown? Yo recuerdo que era Bobby Brown. No, Chris Brown es el ex de Rihanna, que le pegaba, recuerdo. Bueno, o sea, son tipos son con violencia. Medio belicosos, sí. En un día como hoy murió Napoleón Bonaparte. Mire, Napo. En 1821. Viejo Napo ahí. Pues, tal vez uno Topeticito. De los generales más importantes en la historia de Francia, un militar brillante, pero por su arrogancia y por su era muy agalludo, quería todo el mundo para él y pues terminó muy mal por allá en Santa Elena, murió allá en el exilio más horrible del mundo. Hombre, en un día como hoy pues murió el director de la Billo's Caracas Boys. Yo trato... Billo Frometa. No me diga, hombre. Gran sí, pero compositor hay que venezolano. Así. Uy, qué, y homenajes, me imagino. Hombre, pero no le vamos a hacer homenaje. Ah, no me diga. No. No, porque... ¿Semejante ídolo? Es que hay unos más ídolos. Uy, no, no, el programa, es que el programa a veces lo variamos mucho. Es que tengo solo uno importante en español. Rafael nació en 1943. ¿Sabe que este es otro que están haciendo y muriendo todos los días? No, este es otro que sale en Rafael o Rafael, programas, como le decían aquí, ¿se acuerda? Sí, claro. Con la P. Sí, bueno, ¿qué vamos a oír? A veces llegan cartas. En un día como hoy, murió Rafael Pombo. Él escribió una pieza que yo me sabía de niño de memoria, El gato con botas. Un poco tonto, me recuerdo a Cocosete, pero Cocosete no tiene botas. Podría tiene tenerlas. Debería tiene tener botas. Guantes tiene, guantecitos. Pero Rafael Pombo es famoso por la pobre viejecita, rin, renacuado, todo ese poco de vainas. Pero era El gato con botas. Yo me sabía Simón el Bobito. Simón el Bobito. Yo me la sabía en canciones. Muy importante. Tiene un libro buenísimo, porque alguna vez favorito. Sacaron como un álbum de los poemas de Rafael Pombo, pero musicalizados. Claro. Musical, que de hecho eso fue producción de Carlos Vives. Ah, sí. Ah, tal vez sí. Sí. Divino. Divino, sí. Yo me la sé como en canciones. Que ahí estuvo Carl Troller en ese disco. El gato con botas, pero era no sé qué dijo a tu mamá. Dijo: voy a volverle pateta. Y al que con alguien se meta en el acto morirá. Me acuerdo, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba el gato ese con botas. Un perfecto cretino, pero. Bueno. Hay que respetar al artista. Jean-Claude Pascal, cantante, actor francés. Oiga, hoy tenemos un poco de gente que solamente conoce Orlando, ¿sabe? No, deje que Jean-Claude Pascal. Pascal gran, bueno. Uy, qué voz. Le decían. La Alondra de Copidas, hermano, cualquier momento lo tiro al agua. La Alondra de Champs-Élysées, decían. Hizo un gran Salomón dúo con Hakim, Billy Martin, ¿no? El que inventó la válvula de la hidrocefalia, claro, colombiano. Duro. El científico que le ayudó a mucha gente con esa enfermedad. Un experimento patentado y uno de los productos más famosos en el mundo. Él murió en el 2011, murió en el 29. Y bueno, para terminar toda esta lista tan larga, hoy nació una de las mujeres más bellas que ha dado la humanidad. Estoy seguro que María Juliana va a decir que es lo más divino que ha visto. A mí no me gusta, pero por favor no me lo tomen mal. Es que la belleza es relativa. Adele, María Juliana. Hermosa. No. Exacto. Qué y voz, talentosa. Además. Canta como ella sola. Y talentosa, sí. Esta es la canción. Estoy hablando de su belleza, su voz es única, incomprendida. No tiene una cara perfecta, ¿no? Sí. O sea, tenía muchos kilos e igual era divina. Y ahorita está más delgada y sigue divina. Esta es la canción que a mí. La belleza está en los ojos de quien la mira. Si yo tuviera que elegir una canción de Adele que me enloquece, esta. Es la que más me gusta de todas, de su disco anterior, 25 del 2015. Es una canción con una clase y con una elegancia. De hecho, la melodía me recuerda mucho a grandes compositores franceses como Foncile o Michel Legrand. Y esto se llama Million Years Ago. Claude Pascal. Claro, Million Years Ago. Bueno, la fuente mayor. El hombre que más sabe de Kiev en el programa, a veces con un triste delay, pero yo creo que son accidentes de la profesión. Hey. Y vos, yo Santi, le tengo... ¿cómo vas? Hola, Jaime, buenas noches, todo bien, todo en orden. Hoy le tengo breaking news, uy. Kiev y delay. A ver. Sí. Santiaguinho es una pequeña langosta del Mediterráneo muy sabrosa. Muy polémico eso. Santiago. Yo sabroso también soy. No, se emberracó por la, creo muy que polémico, por la presentación. La. Ya no aguantó más la vaina, hermano. Keep delay. ¿Qué pasó? Le tengo breaking news. ¿Delay es allá de ustedes en producción o qué, brother? No, a Santiago lo oímos bien y clarito. Ah, es que aquí me escuchan bien. ¿Santi está? Sí. Yo estoy. Ahí está. El delay se fue por otro lado hoy. Uy. Yo no lo tengo, no lo oigo. Hágale. Muchachos, con Santiago yo no lo oigo. Mire, acaba de salir las cifras de inflación de abril. Y es muy importante. Por cuente. Es la inflación más alta en 21 años. Sí. En 21 años. 9,23% de inflación, jalonada por una inflación de los alimentos de más del 4,20%, 4,20 puntos porcentuales. La última inflación de 9%, de más del 9%, fue en julio del 2000 y fue de 9,29%. Del 2000. O sea, eso es. Y el 2000, que fue una etapa crítica. Muy claro, crítica. Santiago, claro. Te pido mil disculpas, pero hubo un problema en la consola de sonido y no me tenían tu sonido. No, señor, ni más faltaba. ¿Me disculpas, por favor? Pero por favor. Quise avasallarte, pero es que desafortunadamente hubo un problema no contigo, sino con la operación del sonido. Santiago, no, ¿qué problema. Diste la inflación? 9,23%, Jaime, es la inflación más alta, ¿no?, desde hace 21 años. Sí, es muy importante porque pues esto va a generar, de acuerdo a los expertos y a lo que nos cuenta también todos los días nuestro compañero de mesa, director del diario La República, Fernando Quijano, pues que las tasas del Banco de la República, las tasas de interés, continúen subiendo en los próximos meses. Y pues obviamente eso significa que, claro, es la única alternativa pues en los libros para poder controlar la inflación, pero eso significa que la vida en general va a estar un poco más costosa y especialmente los alimentos. Toda la cadena de alimentos está muy costosa en Colombia y va a seguir estándolo, pues porque las situaciones internacionales, que entre otras han generado que hoy la cifra sea de 9,23%, parece que no van a cambiar en el futuro inmediato. Mucho. Luego, ese es nuestro ranking hoy. ¿Cuál es la expectativa de inflación anual a diciembre en este momento, Santiago? No, me corchó, no le tengo esa. No, es que no, pero más o menos. Pues así como vamos, digamos. Estamos hablando de un 10%, de un 8%. Vamos cuatro meses del año. No, el Banco de la República, si no estoy mal, había arrojado una cifra del 8%. Que fue pero la sin que se tener mantuvo, este dato, ¿no? Sin tener este dato, exactamente. Exactamente. Bueno, y este es un dato que lo acaba de publicar el DANE. El Banco de la República ha venido subiendo las tasas de interés en los últimos meses para controlar la inflación, pero pues la cifra de hoy genera. ¿En cuánto está? 5.5, es que no la recuerdo bien. Sí, pero sí, señor, alrededor del 6%, así es. Exactamente. Y eso la tienen que subir mucho. Y el problema, ¿sabe qué pasa cuando suben las tasas de interés? Se pone muy perezosa la economía en términos de que la gente prefiere poner la plata al interés. Es la manera más segura de no tener ningún riesgo. Entonces, y súmele a eso que tenemos elecciones y no sabemos qué va a pasar. Es que ese es el otro problema. Y por eso podemos estar pensando que lo que está pasando con el dólar tiene que ver con esto, por supuesto. Sí, el dólar, además, ya vamos a 4.056, sí. Sí, exactamente. Pues lo que explican los expertos es que todo es una correlación, pero hasta ahora lo que ha incidido más es la expectativa de lo que ocurra con la Reserva Federal en los Estados Unidos, la guerra y por supuesto el mercado de hidrocarburos. Eso es lo que han dicho los expertos en economía. Pero pues en la práctica lo que significa, por supuesto, Jaime, es si el banco sigue subiendo las tasas, pues créditos más costosos y con la inflación que tenemos hoy, alimentos más costosos. Claro. O sea, se pone perezosa la economía. Bueno. Sí. Bueno. Amigo, oiga. ¿Qué más, Keep Delay? ¿Qué ha pasado? Permítame decirle que hoy tengo que sacar pecho. Ay, oiga, lo oí esta mañana con los audios de Aida Merlano. Ah, sí, eso es una telenovela. Estuvo muy bueno. Bueno, pero ¿por qué vas a sacar pecho? Señora, me cae muy mal. Lo oí. Voy a sacar pecho porque por eso? ¿Hiciste una mamoplastia? No. De 6 de la mañana. ¿Qué pasa? No, pero si va a sacar pecho, pues. No, tranquilo. No. Pero, ¿por qué vas a sacar pecho? Porque hace dos días este periodista les dijo en los originales en Primicia Nacional que la Corte Constitucional iba a tumbar la reforma de la ley de garantías. Pero yo lo había con efectos hecho hacía tres días. No, hombre. Usted no hizo nada. Usted preguntó una vaina ahí. Sí, acuérdese de la ley de garantías, Corte Constitucional. Pero eso no, es falso de todo. Usted se está dando unas cobas que no son dignas de su presencia en este programa, hermano. Sí. No, me parece que reconózcanme eso porque al lugar. No, yo le reconozco a usted más todo. Más que reconocido. Nadie le desconoce nada. No, Kip, yo te reconozco todo. Pero bueno, venga, le cuento rápidamente eso y Ucrania. Dime, Kip. La Corte tumbó la reforma a la Ley de Garantías. Es un golpe muy duro para el gobierno nacional, que fue el que promovió esa reforma. Esto significa que hoy, Jaime, hay en riesgo 3 billones de pesos del Estado. Para ir hablando aparte de la inflación y de la deuda y de la reforma tributaria que va a tener sí o sí que hacer el próximo gobierno, bueno, pues ahora tienen un problema con 3 billones de pesos que utilizaron en convenios entre instituciones en campaña en época electoral. ¿Y eso es billete o yo? Es bastante billete. Bastante bien. ¿Y la retroactividad y cómo funciona, Santiago? Entonces, todos los convenios que están en ejecución en este momento se caen. Sí. Se tienen que liquidar. Los que ya se concretaron, chao. Se ejecutaron, pues ya no pasa nada con eso. Pero los que hoy están en ejecución se caen. Y lo que ha dicho la Corte, que esto es muy grave, es que los ordenadores de gasto van a tener que responder fiscalmente, disciplinariamente e incluso penalmente. Uy, se pudrió tutti. Sí. Y bueno. Y le dejo una ñapa a Jaime. Gustavo Petro, hoy en Cúcuta, 3 o 4 escoltas con herramientas de protección de disparos al lado, rodeándolo. Todos los escoltas subiendo los elementos. No sé si usted recuerda esta imagen de Nicolás Maduro en cuando hubo un atentado, un presunto atentado con un dron que sonó porque supuestamente iba a explotar y los escoltas llegaron y subieron los escudos antibala. Bueno, se parece un poquito la imagen porque, digo, se parece un poquito la imagen porque son los mismos insumos, ¿no? No estoy diciendo nada más. Pero pues se parecen los elementos. Ahí le dejo. Esas son las noticias que les contamos. ¿Pero qué es mañana. Lo que quieres sugerir con eso? Un sí. poquito más directo. Es que eso de eso ahí como medio, por los lados, medio video. Habla de frente. No, pues estoy diciendo que luego de la noticia que la campaña del candidato Gustavo Petro publicó acerca de un presunto atentado, es muy difícil ver al candidato rodeado de un esquema tan, pues, tan tremendo y ya en la tarima pública. Antes lo veíamos completamente normal, desplazándose sin ningún problema, y hoy ya no puede moverse con esa misma libertad. Hay 4 personas que están rodeándolo con escudos antibala. Luego, pues, difícil la violencia en Colombia, eso no debería pasar. Eso es lo que quiero decir para que no se me malinterprete. Kip, dile. Bueno. Oiga, Santi, pues lo felicito, saqué pecho. Yo pensé que se había hecho una... una blaferoplastia. No, hombre, pero no, bien, señor. Hermano. La feroplastia es lo de los párpados, hermano. Ah, eso sí, eso subirse sí lo los ojos. No, eso sí. Que quede como una pantera, sí, como un tigre de esos de Bengala. Como la tigresa de Oriente. Eso. Bueno, Santi, muchas gracias, hermano. Muy querido. Gracias a ustedes. Gracias, Jaime. Chao, un abrazo. Cuídense mucho. Bueno, Santiago Ángel, muy querido. Kip Delay. Porque parece que hubo Kip Delay. Hubo mucho Kip y production bastante delay. Que no me abrieron y yo, pues que no tenía el sonido del man, pero no. Es que vuelvo y repito, yo solo recibo una señal. Yo no recibo 4 señales. Berraco. No, muy complicado. Mm. La situación es que la gente piensa que a Colombia no la va a tocar nada y a Colombia la está tocando todo. Mm. Es muy difícil pensar que nosotros estamos blindados ante la situación del mundo. Y repito, el Dow Jones se cayó 1.100 puntos. 1.023 puntos. Kip Delay se equivocó en el dólar, pero no le dije nada. Yo también me quedé. Dijo 3.956. Sí, que estaba 2.900. Que estaba 2.900. No, es 4.086. 4.056. Claro, pero no hay que decirle no, nada. No, yo. Kip Delay, por 30 puntos. Yo le más uno, hermano, de ¿sí? 4.056. Pues, está caro, mejor dicho. No. ¿Caro, brother? No le digo yo. ¿Para qué le digo? Bueno. No siendo más el objeto de la presente, me queda un arepaso. Si les parece, lo hacemos. Dale. En los originales... ¡El arepazo! ¡En tu entusiasmo. Pero es que lo azoramos mucho, es que sabes que usted es muy cansón, usted lo ataca mucho. La chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Déjelo. Pero es que él se empezó a dar bomba también. Pero el que no piensa. Sí, sí, eso es autocoa que se dio, pues yo pensé que una mamá duro y. A mí me cerraron el micrófono, yo no sé qué pasó. Bueno, por orden de Santiago. Sí, claro, que no me oiga este caretino. Perfecto. Sí. Miren, hay una historia muy fuerte que tiene que ver con la guerra. Y es que los que realmente están financiando la guerra de Putin son los europeos. La Unión Económica está financiando la guerra. Ese es un artículo muy fuerte que salió. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto le paga hoy en día? No sé qué va a pasar mañana porque va a haber restricciones. ¿Cuánto le paga Europa a Putin por la energía que les da? La energía es el gas, el petróleo y derivados. Al mes, ¿cuánto le entregan en euros a Putin por la energía que reciben los países de la Unión Económica Europea? Y el artículo dice, Europa financia la guerra. Indirectamente, por supuesto. Claro. ¿Cuánto al mes le dan? Pin, pin, pin, pin, pin. Por energía. La energía, pues ustedes saben que son muchas vainas. Petróleo, gas, derivados, hidrocarburos, ustedes saben. No, ustedes pueden gastarse el tiempo que quieran porque, pues yo, pongan otra musiquita porque ni siquiera he mirado el teléfono. No, pero ya tengo respuestas. Al mes. Orlando Rivera, 1,000,000,000 de euros. 1,000,000,000. 1,000,000,000. 1,000,000,000. Mónica, 10,000,000,000 de euros, supongo. Nicolás Ampero, 800,000,000. Y María Juliana, 10,000,000,000. Pues en este orden de ideas me toca entregarle el menos uno, el más lejano, Nicolás Ampero. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, solamente les doy un dato. El año pasado Rusia aumentó su gasto militar en 62,000,000,000 de dólares. Y pues ese mismo año la comunidad económica compró gas, petróleo, carbón, etcétera, por muchísima plata más. Es decir, que todo lo que le invirtió Rusia a mejorar su armamento viene del pago mensual de energía de la Unión Europea, que son 22,000,000,000 de euros al mes. Entonces, pues ese era el dato. Con esto, María Juliana, ¿cómo queda el repaso? Porque se está volviendo muy interesante. Orlando tiene -4 puntos. Yo tengo -1. Mónica tiene 3 puntos y Nicolás 4 puntos. Bueno, está muy competido. Muchas gracias a todos. A las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y bueno, mañana a las 5 en punto en Los Originales.